para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy viernes 10 de junio de 2016 estamos emitiendo de los estudios de AM740 Radio Rebelde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es muy baja, hace mucho frío, pese a que marca 11 grados pero y hay sol inclusive, pero hay viento, la verdad que hace bastante frío en Buenos Aires. Aquí en los estudios de Radio Rebelde en Villa Urquiza estamos muy bien, muy cómodos. En la operación técnica Mabel Batirola, quien les habla, Guillermo Varela. Hoy vamos a desplegar un programa muy vinculado a un recuerdo histórico. Nuestra identidad política es de peronistas, peronistas de base, concretamente porque muchos sabemos ya que el peronismo se presenta como una ancha, muy ancha avenida, con muchas vertientes, muchas variables. Nosotros estamos enfilados en el peronismo de base, una organización histórica que tiene sus orígenes allá en la resistencia peronista. Justamente algo que vamos a hablar hoy es justamente de los episodios de junio de 1956 que marcan de alguna manera el comienzo de esa lucha, de esa resistencia. En esas épocas, un poquito después quizás, surgió en algunos compañeros, entre ellos en Bar el Cadri, ese es el nombre de nuestra agrupación, por otro lado, la idea de un peronismo vinculado a los trabajadores, a los que menos tienen, a los campesinos, a los pueblos originarios, a los que luchan, a los grupos de mujeres, a los jóvenes, cómo se agrupen, cómo se identifiquen, pero siempre desde abajo, desde la base. Esa es la idea que tenían muchos compañeros, aparte de Cacho el Cadri, que es uno de los principales inspiradores de nuestra lucha. También somos trabajadores de ATE, bien decía recién Javier Vicente, al que le mandamos un abrazo grande desde su ADN nacional y popular, que venían los muchachos de ATE, nos identifican como los compañeros de ATE que hacemos este programa. Es verdad, somos trabajadores de ATE también, trabajadores de base, muchos de nosotros con representación gremial, otros no tanto, pero con las ganas y la capacidad de hacer un programa de radio donde analizamos la realidad política, en especial en esta etapa tan conflictiva, tan complicada para nuestra clase trabajadora a partir de diciembre del año pasado. La analizamos con nuestra mirada, la mirada de los trabajadores, que no es cualquier mirada. No, uno a veces ve los medios de comunicación masivos o escucha radios también que están vinculadas a los medios de comunicación masiva, a los televisivos o a los grandes diarios, y hay como una mirada siempre que se tiene desde un lugar de privilegio, desde un lugar, te hablan con la lógica del que tiene todo, la mesa servida, la casa caliente, que tiene una obra social, una prepaga que le cuida la salud, que tiene sus hijos en buenos colegios, generalmente privados, que tiene buenos vehículos para transportarse. Siempre se habla desde los medios de comunicación, inclusive hasta los relatos de ficción o los concursos de entretenimiento están vinculados a un sector social. En general, eso mucho tiene que ver con el sector que consume, ¿no es cierto? El sector que le da vida a estos emprendimientos son todos emprendimientos de comunicación privados, que están atrás del lucro, atrás del rating, que es lo que le da lucro, que es lo que alimenta sus pautas publicitarias, y se dirigen a los segmentos de la población, aunque lo miran todos, porque casi todo el mundo tiene acceso al cable en la Argentina. El cable en la Argentina es uno de los lugares donde más está difundido, pero aunque así no fuera, también los canales de aire presentan esa misma característica, así que lo que llega a los domicilios de muchos compañeros, aunque sean los más humildes de todos, es un mensaje dirigido hacia sectores que consumen más, y eso también se ve en las ficciones. Lo decía, se ven en los programas de entretenimiento, que a veces es raro ver, como ahora se está viendo por Telefe alguna tira semanal que tiene que ver con un conflicto de trabajadores. También con una óptica por ahí un poco sesgada, porque algunas cosas desde la clase trabajadora la vemos como confusas o no tan exactas, bueno, pero por lo menos relatan desde un, estoy hablando por supuesto de La Leona, que habla desde un lugar de los trabajadores. Pero no es común ver eso en general, uno ve hasta en las ficciones relatos que tienen que ver con clases acomodadas, que no tienen que ver con nosotros. Por supuesto que los conflictos pueden identificarse con cualquier sector social, porque conflictos hay en todos los sectores, pero sí no hay una, digamos, una realidad que acompañe y que tenga que ver con el de las mayorías populares. Y como venimos desde diciembre del año pasado con una fuerte agresión a las clases populares, en este programa estamos muy enfocados en una aspiración que tenemos, porque es lo que nosotros hablamos con nuestros compañeros, nosotros tenemos la particularidad de hablar las cosas en conjunto, en asamblea, con los trabajadores, dándole la palabra a todos, donde nadie es más que nadie, donde todos podemos expresarnos con nosotros, y los compañeros comparten cada vez más, cada vez acercándose más a nuestra propuesta, esta idea que tenemos nosotros de que no, hay que echarlo a Macri, hay que echarlo de las maneras que sea, porque cada minuto que transcurre, que avanza este proceso político, sufren más los que menos tienen. Ya tenemos casos innumerables en distintos lugares del país, en especial en el conurbano bonaerense, de compañeros que asisten a los lugares de, a los comedores, a los lugares de alimentación, que ya tienen dificultades para transportarse. Ayer, por ejemplo, mismo hubo numerosos cortes de luz en vastos sectores del conurbano. Notamos que hay bajo suministro de gas también. Todas estas afectaciones a la clase trabajadora, a los que menos tienen, forman parte de algo planificado, no es una casualidad. Nosotros, previamente a las elecciones, decíamos que una de las razones principales para no permitir que este proyecto de la derecha llegara al poder era que se iba a producir una importante revancha social, un deseo de venganza, porque se habían vivido en estos 12 años conquistas que habían incorporado, que habían incluido a millones de argentinos a situaciones que no habían vivido en el pasado. Había que remontarse muy lejos para recordar conquistas populares en acción, en concretas, que se promulgaran y que se llevaran a la práctica, porque declamarlas es una cosa y llevarlas a la práctica es otra. En la Argentina, la historia de las concreciones, de las cosas que realmente se efectuaron a favor de los trabajadores, siempre tuvieron el marco del peronismo. Aunque también tuvimos etapas de destrucción que tuvieron la iconografía, la emblemática peronista, pero que no tenían su contenido, su ser original, digamos, su idea de transformación, de revolución que tuvo el peronismo originario, de transformar profundamente la sociedad. Bueno, en ese contexto dijimos que el acceso de la clase dominante al poder iba a provocar desde el punto de vista material graves dificultades para nuestro pueblo. Pero también desde el punto de vista simbólico, la pretensión de ellos es aplastarnos, destruirnos, borrarnos de la memoria, borrar las conquistas de estos últimos 12 años y de las anteriores conquistas también, someternos a una especie de exilio histórico por 100 años, a toda una clase, que eso es la mayoría del pueblo argentino, somos la mayoría. Ojo que es, y esto está probado, que no necesariamente eso tiene una equivalente electoral. A veces hay que pensarlo desde el lugar que la construcción electoral tiene ingredientes que no son simplemente la sumatoria de los que sufren estas medidas. Muchos de los que están sufriendo estas medidas en estos momentos han votado a Macri como presidente. Eso es, lo estamos viendo en algunos reflexión, en otros un estado de inacción o de incomprensión. Otros ya empiezan a protestar, ya se desligan de su responsabilidad electoral y protestan. Quizás algunos pretendiendo igualar todo y que es lo mismo uno que otro. Bueno, con esos compañeros hay que hablar. Estamos hablando todos los días y dándole a entender que no es lo mismo cualquier gobierno, que podrán tener sus defectos los gobiernos populares, pero hay un sentido general de la economía y de la política que tienen unos y que tienen otros, y hay que saber diferenciarlo en el momento de votar. Es una tarea dura, ardua. Yo le voy a pedir a mi compañera Mabel que nos ilustre con nuestro vital cortina, tengo alguna tosecita derivada del cambio brusco de temperatura, de venir de la calle con fríos intensos y acá dentro un clima tan agradable que afecta un poquito la garganta, así que les pido disculpas por alguna carraspera. Pero aparte de nuestra cortina, le quería pedir un poquito de este sonido. Sonido que algunos compañeros nos cuestionaron, porque ¿qué querés decir con eso? Bueno, es un sonido que tiene que ver con los sucesos del 2001, que nosotros queremos simbólicamente también que se repitan. No sé si se deberá ir en un helicóptero o tendremos que esperar hasta el 2017 para acumular fuerza y propinarle una fuerte derrota. Siempre recordamos que los episodios del 2001 fueron a posteriori de una elección de términos legislativos. O sea, De la Rúa había ganado en el 99, se producen las elecciones en octubre de 2001, sufre una paliza el gobierno, sale tercero sacando apenas un 20% de los votos, y dos meses después se produce un deterioro muy grande, la ingobernabilidad y el proceso conocido del 2001, que no nos cansamos de reiterarlo. Por eso esa esperanza de helicóptero tiene que ver con otra realidad, pero es un simbolismo, una especie de espíritu de repetir aquella proeza popular de acabar con un gobierno que nos estaba sometiendo al hambre, a la desocupación, al endeudamiento. Bueno, musicalmente hoy tenemos, como siempre, nuestro programa, obras artísticas que tienen que ver con lo que vamos a charlar en el programa, con lo que estamos viviendo como sociedad, con lo que vamos a recordar desde el punto de vista histórico. Nos apoyamos mucho en la historia, por eso que en nuestro programa vamos hacer recuerdo de los episodios de 1956. Yo le voy a pedir a Mabel que empecemos con el tema 2, que es una cosa bastante poco conocida, una chacarera hecha hecha hace muchos años por el Cuchi Leguizamón, compuesta hace muchos años por el Cuchi Leguizamón. ¿Qué hacen en esta versión? En realidad es una chacarera moderna hecha ya por el Cuchi en la década de los 60, 70, que ya empezaba a incorporar esa fusión del folclore con algunos ritmos de jazz. Escuchen lo que es la chacarera del expediente en esta versión de Liliana Herrera, una compañera a la que admiramos mucho. Y al Chango Faria Gómez, otro compañero que desde el punto de vista artístico admiramos mucho, pero que tuvo algunos tropiezos desde el punto de vista político. Pero lo vamos a recordar desde el punto de vista artístico en este dueto que hacen interpretando la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón. Dale. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario Lavino, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. casa a los 4 meses. Lo cita para interrogarlo, como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Y habrán seguido la letra del Cuchi, parece escrita para las jornadas de hoy en día. Habla de los que menos tienen, sometidos a la opresión de los que más tienen, cosa que estamos viviendo en nuestra patria en estos tiempos. Mandamos un abrazo fuerte a los compañeros que están viajando a Jujuy, compañeros de La Matanza, que van en esa caravana solidaria para darle fuerza a nuestra compañera Milagro Sala, presa por la especie de monarquía moralista por lo de el gobernador Gerardo Morales, que gobierna Jujuy y que ha determinado por parte del Ejecutivo y una especie de Ejecutivo Judicial que es totalmente responsable desde el punto de vista jurídico, pero con cabecera en el gobernador, por supuesto, porque son, aclarémoslo, porque por ahí esto no se difunde mucho, funcionarios, diputados del partido de gobierno, muy cercanos a Gerardo Morales, renuncian a su banca y son nombrados como jueces o de la Corte Suprema o de las cámaras o jueces de primera instancia, y son ellos los que, haciéndose paso impune de un ejecutivo al judicial, mimetizándolo de alguna manera, porque se ve, esos hombres no cambian de pensamiento ni se vuelven independientes, sino que ejercen una especie de totalitarismo en Jujuy, y desde ese lugar impusieron cárcel a Milagro Sala y a otros 6 compañeros. Son 7 los presos en Jujuy, aclarémoslo, no es solamente Milagro. Milagro, por supuesto, es la más significativa, la más representativa. Con Milagro muchos de nosotros nos sentimos presos con ella. Pensamos que Milagro representa al pueblo argentino, es así bien morocha, bien originaria como es ella. Quizás les dé a ellos el simbolismo perfecto de encarcelar al pueblo argentino, a los que menos tienen. Ya lleva casi 6 meses, está por cumplir Milagro presa. Hay una caravana de varios micros que se organizaron para ir a Jujuy a respaldarla, con compañeros de distintas organizaciones. Nuestros compañeros de Embarrelcá de La Matanza, del peronismo de base de La Matanza, están yendo para allá. Dentro de un ratito vamos a tratar de comunicarnos con ellos, si nos tenemos posibilidades de en el lugar que se encuentran del viaje tengamos buena señal. Vamos a tratar de hablar con ellos, a ver cómo se vive la alegría que tienen ellos por este viaje, porque hay que verlo con alegría de los compañeros que en resistencia hacen miles de kilómetros, 24 horas de ida, 24 horas de vuelta, en casi 36 horas o menos. En total son 3 días de una especie de amansadora de estar arriba de micros para ir a respaldar a esta compañera, que está sufriendo mucho más que ellos, por supuesto, con 6 meses de cárcel. Se denunció en esta semana las condiciones de detención ahí en la prisión de Alto Comedero, en Jujuy, donde no tienen calefacción, donde no tienen agua caliente, donde están mal alimentadas. Milagro y todas las demás presas de esa unidad. La dignidad del pueblo es avasallada no solamente a los que estamos afuera, sino para todos los que están adentro de la cárcel, mucho más todavía. Son los más estigmatizados por el poder dominante. Así que vamos a hablar con estos compañeros que están en viaje. También le mandamos un abrazo al compañero Paco Olveira de la Isla Maciel, muy amigo nuestro, muy allegado, muchas veces partícipe de este programa, que también está en uno de esos micros yendo para allá. Los curas de Opción por los Pobres van a hacer una misa frente al penal mañana allá en Jujuy, en las afueras de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que para todos ellos, abrazo fuerte. Abrazo a los compañeros de Pergamino que nos mandaron la otra vez un saludo y no se lo retribuimos. Al compañero Ricardo Banega, han conseguido, le han sacado al gobierno radical del PRO, digamos, pro radical, como se lo quiera ver, de Pergamino, un lugar históricamente de grandes contrastes sociales, de una oligarquía terrateniente que avasalla a todos los pobres de Pergamino, que son muchos y que generalmente no tienen dónde trabajar, porque con el asunto de la tecnificación del campo, de las máquinas que uno se sube arriba y mientras escucha música, procesa toda la cosecha y saca la bolsa cerrada, eso ha eliminado mucho del trabajo del campo, por lo tanto los compañeros son en su mayoría desocupados, o trabajadores precarios del municipio, o ladrilleros, o trabajos de mucho esfuerzo y mucha contaminación, así que Pergamino es una especie del símbolo de que de lo que es esa pampa húmeda injusta, uno de los lugares más ricos del mundo con una población mayoritariamente pobre. Y nuestros compañeros de ATE, de allá de Pergamino, del peronismo de base, son bien luchadores y lograron a través de la lucha tener tierras y construir viviendas y zonificarlas y asfaltarlas y hacer un barrio, todo a base de pelea. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte a esos compañeros. En el programa del día de hoy les prometimos un recuerdo histórico muy fuerte, entrevista con una compañera militante, docente, historiadora, que conoce mucho el tema, que organiza el próximo martes una charla en el histórico Sindicato de Farmacia, en el salón del histórico Sindicato de Farmacia, un recuerdo de estos episodios de los fusilamientos del 56. Y lo vamos a hacer como siempre, apoyándonos en la historia para darle una perspectiva a lo que sucede hoy en día. Alguna vez hemos escuchado, alguna vez escuché en alguna fila de un banco, en alguna sala de espera de un consultorio, algún gorila desbocado que... de esos que existen muchos todavía, que son una parte importante de la población argentina, que han respaldado fuertemente este gobierno, han respaldado anteriormente al de Menem, aunque con la nariz tapada porque era un negro peronista riojano, o han respaldado en sus distintas etapas al radicalismo, o han respaldado la dictadura del 76, se sentían orgullosos. Muchas veces los hemos escuchado decir... hablando del pueblo argentino, que se habían quedado cortos con la represión, que tendrían que haber matado más todavía de los que habían matado, o que lo que sucedió en el 55 ellos se equivocaron y debían haber fusilado más todavía. Yo creo que muchos de los sectores que hoy son afines al gobierno y muchos de ellos funcionarios del gobierno y el mismo Macri, en el fondo de su pensamiento, si tuvieran las condiciones históricas y políticas para reiterar esa masacre, los fusilamientos del 56, las distintas represiones de nuestro pueblo, las desapariciones del 76, si hubiera condiciones históricas, yo estoy seguro que lo repetirían. Mientras tanto, nos someten al hambre, a la desocupación y a la destrucción de nuestra memoria histórica. Esto lo están haciendo a partir de diciembre y lo van a seguir haciendo. Y también tienen esos partidos que quieren estar como en el medio entre los nacionales y populares y los partidos de derecha, que bueno, esos lugares alguna vez los ocupó el radicalismo, que generalmente terminan sirviendo al poder de derecha, o ahora lo ocupan los denominados renovadores, digamos, ese frente renovador que encabeza Sergio Massa, que se ponen en un lugar, ahora están negociando ahí algunos artículos de la ley de blanqueo, que es lo que en realidad esconde claramente, como bien lo dijo Cristina ayer, la idea de destruir el fondo de sustentabilidad, o sea, vender la joya de la abuela, las pocas que tenemos, las acciones compradas por Néstor Kirchner y por Cristina después, de las grandes empresas que están en tenencia de la ANSES, en tenencia nuestra, de nuestro pueblo, meterle mano a eso con la excusa de que hay que pagarle a los jubilados, que se desfinancia la ANSES, y van a hacer lo siguiente: van a vender las acciones, van a desfinanciar el ANSES y van a provocar una quiebra jubilatoria con la idea de privatizar la jubilación, volver a los famosos fondos de jubilación, a las AFJP,

Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Hola, buenas tardes, soy Pedro Lanús, quiero hablar con el programa del peronismo. Yo sé que la única manera que puede salir de la crisis actual es con el peronismo verdadero, luchador de Juan Perón, Levita, de Cristina y de Néstor. No de esos traidores como Pichetto y de otro Bocio, sino, y todos los que se fueron, ¿no? Una máquina de traidores, ¿no? ¿Por qué pasaron esas cosas? Estamos de acuerdo. Para nosotros fue una puñalada todo eso. Muy de acuerdo. Bueno, la gente buena se dará, ¿no? Estamos de acuerdo, compañero. Me encanta, querido compañero, escuchar decir a alguien que hay que echarlo, porque parece que nadie se atreve a decir eso, somos que hay muchos, que echarlo. Somos muchos. ¿Cómo vamos a querer que le vaya mal? Bueno, se le está yendo mal porque él hace las cosas mal. Y estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo hacemos para echarlo? Dame una pista. Te felicito porque tenés un programa extraordinario. Pero, ojo que... No están haciendo las cosas mal. Ellos creen que están haciendo las cosas bien, ¿eh? Claro. Ellos están haciendo las cosas bien, que es hambrear al pueblo. Es así. Para ellos está bien eso. Es así. No nos confundamos, compañero. Dale. ¿Qué tal, compañero y compañeras? Carmen de San Justo. La verdad que a estos tipos hay que rajarlos lo más pronto posible. ¿Ve que somos varios? Es difícil que se nos hace poder llegar a fin de mes. Por suerte tenemos intendentes e intendentas del Frente para la Victoria que están presentando amparos. Así que, bueno, a partir de ahora se nos va a hacer un poco más liviano. Pero entre los alimentos y los remedios, la verdad que tenés que hipotecar la casa. Mira, yo estoy averiguando servicio, y gas, todos los que estamos bajo el amparo y recibimos las facturas, hay que ir a la empresa y que te refacturen, no hay que pagarlo. No hay que pagar, señor. Bueno, sí, les mando un fuerte abrazo y pongan el helicóptero, porque me parece que va a quedar chico. Un abrazo, compañero. Vamos con ese helicóptero dedicado a la compañera. La pusimos en un brete a Mabel, ahí está, muy bien, Mabel, muy bien. Hay más llamados. Dale, dale más, dale. Disculpen, compañeros, un mensajito más, les habla Carmen de San Justo. Bueno, a lo mejor no los voy a poder escuchar si es que los pasan, pero yo quiero comentarles que para los que necesitan la tarifa social, solamente me dijeron que hay que completar una declaración jurada. Así que no está limitado solamente a jubilados. Y bueno, ahora hay que meterles un amparo contra el tarifazo del boleto, que eso fue un boletazo. Por favor, tenemos que insistir con este tema. Un fuerte abrazo y queremos moratoria y que no se vendan las acciones de ANSES. Gracias. Aclaremos una cosa, Vanessa. Yo tuve la oportunidad en esta semana de hacer el trámite de gas, de agua y de electricidad. Así que les voy a relatar cómo es. Bien, bien. Para que los compañeros sepan. Así me dice a mí también. También lo voy a decir. Claro. Igual no genere muchas expectativas porque es como la devolución del IVA a los jubilados. Es una fantasía, es una burla, más de este gobierno. Es un peso, dos pesos. Nada es. Lo mismo pasa con las tarifas sociales. Pero dale más llamados, Mabel. Hola, mira, el coche no la hace confusión de ya a esa chacarera, para nada. El que el Cuchi tenga desarrollo musical es otra cosa. Que le gustara Ravel también, hizo 7 sinfonías. Y la versión original, que dirigida por el Cuchi, la tiene el dúo salteño. Y ahí verás que no tiene nada de jazz. Gracias. No, yo decía que esta versión del Chango Farías, que el Chango Farías tuvo su etapa de fusión de jazz, la hace media jazzeada, media con instrumentos que son típicos del jazz. Y la del dúo salteño me hizo acordar, la vamos a traer para la próxima dedicada a este compañero. Es fabulosa la chacarera del expediente. Bien. Y el dúo salteño, uno de los grupos folclóricos más extraordinarios de la historia. Así. A ver otro más. Por favor, querría saber cómo se puede realizar algún pedido a la justicia respecto a los servicios, lo que han aumentado, ¿no es cierto?, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. porque acá no se habla de, sí, de nada que vuelva atrás. Sí. Me llamo Adela García y estoy con un grupo de personas, ¿no es cierto?, que nos interesaría saber cómo se podría llegar a iniciar algo. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, Adela, bien, Adela, vamos a tomar su llamado, vamos a tratar de buscarle. En la Capital Federal es difícil, siempre ha sido un distrito difícil para las fuerzas populares organizarse, resistir, más en esta última etapa, en estos últimos años de gobierno directo de la derecha. Antes por lo menos teníamos algunos gobiernos progresistas o pseudo progresistas. Estos últimos años se nos ha hecho difícil juntarnos, lograr tener conquistas. Y hay como en la ciudad de Buenos Aires mucho que no se ve la realidad nacional, ¿no? Si en estos momentos, por ejemplo, se ve que mucho, acá hubo mucho voto al gobierno, y se ve mucho silencio, ¿no? Mucha gente que no comenta, que no dice nada, que está guardadita. Yo diría una cosa, progresismo, volvé, te perdonamos. Sí. Para la ciudad de Buenos Aires, sí. Igual me gustaría tener un gobierno nacional popular en todos lados, ¿no? Por supuesto. Pero digámoslo con todas las letras, para enterarte de lo que pasa, por ahí tenés que cruzar la General Paz, ¿eh? Pero bueno, dale. Hola, gente de Radio Rebelde. El otro día llamé a este programa del viernes a la tarde para poner un tema sobre la mesa, porque me gustaría que sea, que se considere un tema de agenda del campo nacional y popular, que era el tema de cambiar las leyes sindicales. Yo sentí de parte de la respuesta que ustedes dieron que no era importante hablar de eso ahora. El tema es, yo como trabajador, ¿cómo me saco de encima a los burócratas sindicales? Porque se habla mucho con la cabeza de los dirigentes, como que el peronismo quiere que todo sea dramático y sangriento. Y yo prefiero que las cosas sean por ley y democráticas. No, compañero, no, lo que nosotros decíamos que quizás lo más acertado no era limitar el tiempo de mandato de los secretarios generales o los dirigentes, pautándolos en un solo periodo o en periodos alternados, porque puede ocurrir que haya dirigentes como fueron Agustín Tosco, Germán Abdala, Ongaro, que puedan perpetuarse en el poder, pero con una mirada hacia los trabajadores, hacia los compañeros. Son reelegidos. Que son reelegidos, que pueden ser reelegidos todas las veces que quieran. Auténticamente por sus compañeros. Tiene razón, Varela, no está bien eso de perpetuarse en el poder. Sino, si los compañeros deciden que se reelijan porque fueron buenos compañeros, está bien. Ahora, estamos de acuerdo con usted, compañero, en que hay que modificar las leyes. Sí, sí, sí. Las leyes sindicales, claro que hay que modificarlas. ¿Pero para qué? Para que la democracia obrera se exprese verdaderamente. Sí, sí. Que haya minorías. Para también. Que haya minorías, para que realmente no haya obstáculos burocráticos adentro de los estatutos de los gremios para que no se puedan presentar otros candidatos. En eso estamos totalmente de acuerdo, todo un compañero. Tema, las obras sociales. Las obras sociales es una gran discusión. Es más complejo aún. Es complejo, más complejo. Así como estamos, no podemos dejar las obras sociales en manos de los burócratas. Exactamente, sindicales. Exactamente. Yo creo mucho en la salud pública. Sí, una gran salud pública que haga que ningún argentino tenga necesidades de salud y que no tenga que pasar por ningún burócrata sindical, ¿eh? Exactamente, porque en realidad se convierten en las cajas de los sindicatos, de los sindicalistas burocráticos, vamos a decir. Bien. Pero volvemos a repetir, estamos de acuerdo con cambiar las leyes. Lo único que le planteamos, compañero, era que no veíamos un obstáculo que un dirigente que fuera elegido por sus bases en un verdadero escenario democrático, como es el de reformar las leyes de las asociaciones profesionales, en el caso de que pueda haber compañeros valiosos. En eso solamente habíamos aclarado, pero estamos de acuerdo con usted. Hay que buscar una forma de democratizar. Mira, mientras respiramos un poquito, porque la verdad que los llamados de no, pero los yo tengo que pedir disculpas porque llegué tarde, Varela, pues no me presentó, tuve problemas de subte. Rubén Fanesi. ¿Cómo anda usted? Llegó Rubén Fanesi. Talmente. La gente para mí que se dio cuenta. Sí, creo que sí. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿se acuerda? Porque después lo votan, si no se acuerda que hace 2 años Macri compró vagones para el subte viejísimos del tiempo de la colonia española para el subte. Ahora tiene uno que hay que doblar la manijita. Sí, son esos. Bueno, la cuestión que los había comprado más grandes, ¿se acuerda? Que no entraban en los túneles. Se ve que me tocó uno y se encajaba. Se había un tipo con un jabón en la mano, vi un jabón blanco que se lavaba la ropa. Cada tanto salía. El aerosol ese con el palito, ¿cómo se llama? El penetrí. También no, andaban con un jabón. Pero la cuestión que eso me demoró, Varela, sí, porque estuve ahí una hora más de lo debido adentro del subte. Ojo, que hay muchos conflictos en el subte, porque ahí hay muchísimas irregularidades. Para la seguridad de los pasajeros, seguridad de los pasajeros, para la salud de los trabajadores. Nosotros conocemos muy bien a los compañeros de metro delegados, por supuesto, compañeros nuestros de la CTA. Por supuesto. Que muchas veces son estigmatizados por la clase media urbana, que los descalifica y demás, pero son los que verdaderamente cuidan y protegen a los pasajeros. Protegen a los pasajeros, sí, señor. En gran medida. Tengámoslo en cuenta. Bueno, le traje musicalmente otra cosita de Liliana Herrero, porque el otro día le comenté lo que pasaba en el norte argentino con esa demostración del avance que tienen los pueblos originarios, en esa especie de matrimonio a prueba que se llama el Sirviñacu. Sí. ¿Eh? Y acá hay una cancioncita que hace Liliana, dedicada al Sirviñaco, que se llama Sirviñaco, porque algunos lo pronuncian Sirviñaco, Sirviñacu, que es esa especie de matrimonio a prueba muy sabio, enormemente sabio, que muchos jóvenes hoy en día lo prueban, lo hacen aquí entre nosotros, en los sectores medios. Eso es una vivada, Varela. No, es... Mire, yo estoy de acuerdo con eso. Si hay algo difícil en la vida, es la convivencia. O sea, por lo tanto, ensayan un tiempito de convivencia. Y lo que hacen los pueblos originarios, si no funciona eso durante un lapso de tiempo, bueno, no se disuelve esa unión. Es como una unión previa, muy sabia, por otro lado. Y si no, continúan. Y eso lo tienen los pueblos originarios hace miles de años. Hace que no lo incorporamos acá. Los jóvenes de la Argentina no lo incorporaron ahora. No inventaron nada. No inventaron nada. Bueno, Liliana Herrero, Sirviñacu, es el tema, le voy a decir a Mabel que la tengo medio desorientada, es el tema 6, Mabelita. Así que ya va al aire ese tema. Dale, dale nomás. Te compra ollita nueva en la feria, es un malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañao. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña pa' saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdís. Te he comprado ollita nueva en la feria, es un malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivir los amañaos. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Bueno, qué lindo es ese sonido de helicóptero, Fanesi. ¿Cómo nos alimenta el alma? Sí, hay algunos oyentes que evidentemente le encanta y está muy bien. Está muy bien. Eso es una cosa que me gustaría debatir en estos minutitos que tenemos, Fanesi. En el pueblo argentino, en el conjunto del pueblo argentino, se siente que hay este espíritu, el espíritu de que se vaya. No porque los compañeros estén en contra de la democracia, al contrario. Si hay algo para que sirve la democracia es para darnos derechos que nunca tuvimos. Nosotros siempre accedimos al poder por la democracia, nunca por golpes militares. Por golpes militares sí accedieron mucho a la derecha, casi siempre, sí. Salvo en esta etapa, en la etapa de la traición menemista, pero en general accedieron por en pseudo-democracias o en golpes militares. Las clases, la gente del pueblo, abajo, en los barrios, está pensando en que hay que cortar con esto, de cuajo, lo antes que se pueda, y bueno, se llamará el Congreso, se hará lo que institucionalmente corresponda, como fue en el 2001, donde el pueblo salió a la calle hartado del ajuste, del endeudamiento, del hambre, de la desocupación, salió a la calle, irrumpió en las calles, fue reprimido, fue asesinado muchos de sus integrantes, pero sin embargo logramos que el helicóptero sonara y que De la Rúa se las tomara. Ahora, los dirigentes de estos tiempos no parecen estar en esa sintonía. le comentábamos en el programa pasado y algún oyente lo recordó, muchos dirigentes hablan de que no es que querramos que Macri caiga ni no, y no queremos afectar la gobernabilidad, no queremos que le vaya mal. Todas estas expresiones son expresiones que no se corresponden con el sentimiento del pueblo, con lo que vive el pueblo. A veces nos da la impresión de que los dirigentes viven como en su mundo, de, sin privaciones. No todos, por supuesto, no, aclaremos que no todos, pero una gran mayoría de los dirigentes, gremiales, políticos, sociales, a veces están preocupados por otras cosas y no están viendo, no están dando cuenta de lo que pasa, en el, sobre todo ya concretamente en los que menos tienen, que han sufrido esto primero que nadie y lo van a seguir sufriendo, pero ya otros que tenían algún restito, algo guardadito, ya lo están sintiendo, y dentro de poco va a ser mucho más, y esto va a seguir creciendo, porque estos tipos nunca van a recuperar la economía. No es su objetivo recuperar la economía, su objetivo es destruir a la clase trabajadora y someterla a 100 años de explotación. Es la reconcentración de la economía en todo caso. Lo que usted decía de los políticos en general es que la política ya hace muchas décadas se ha convertido en una carrera profesional, en una carrera laboral, en como usted lo quiera llamar. Hay tipos que viven de ser político, o son diputados, son ministros, son secretarios, son políticos, o son intendentes, o sea, viven de eso. Esto es un obstáculo, porque en realidad lo que se caracteriza es por dejar de lado los ideales. Digo, se caracteriza este tipo de concepción de la política, es dejar de lado los ideales en pos de poder ascender políticamente o poder sostenerse en algún lugar. Eso es un problema. Hay algunos compañeros hoy, y digamos que hay unos cuantos compañeros, que todavía conciben la política como un instrumento para modificar las injusticias sociales, para modificar la sociedad. Digo que hay unos cuantos, porque hay compañeros que han accedido a cargos de legislativos o a cargos de ejecutivos, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Seco, el intendente de Ensenada, Mario Seco, que es un compañero, y actúa como compañero y piensa como compañero. Digo, y así hay muchos. Entonces, bueno, ese es el gran dilema de la época, ¿no? Empezar a desarrollar cuadros dirigentes desde las bases, cuadros dirigentes desde el organizativo, cuadros dirigentes que sean compañeros, no que busquen desde la clase trabajadora, no que busquen el lugar para hacer su agosto o para tener un trabajo rentable, para vender votos, ¿no? Como hacen muchos, como ¿no? hacen Pichetto, acá era una compañera Bocio, recién Pichetto, Bocio, Pichetto, todos esos delincuentes que son impresentables desde nuestro punto de vista y hay que tener más tino. Pero con respecto a eso, yo le decía, pero hay que insistir con esto, estos que dicen, bueno, le decíamos que le vaya bien a Macri, en definitiva, al proyecto este, no, porque el proyecto este es antipopular. Si le va bien, quiere decir que a todos nosotros nos perjudica. Y como le decía yo la otra vez, Varela, esto es como que un boxeador arriba del ring le diga al otro, te deseo que te vaya bien. Y bueno, lo va a cagar a trompada si le va bien. Es evidente que no es así. Un boxeador jamás le puede decir a su rival, te deseo que te vaya bien. ¿Cómo le gusta el boxeo? ¿Cómo me gusta el boxeo? Amo el boxeo. Siempre tiene figuras vinculadas al boxeo. Es así, el boxeo es la vida. Pero bueno, y es un deporte bien popular. Es un deporte bien de raíz popular. Pero quiero decir, es así. Digo, y en el caso este, nuestro enemigo arriba del ring es Macri. Uh-huh. Si le deseamos que le vaya bien, nos va a cagar a trompadas, Varela. Sí, no sé. Esa es la realidad. Yo le digo que algunos golpes recibidos. Ya hemos recibido unos cuantos. Ojo que prometimos, vamos a aclararlo, el tema de las tarifas sociales. Yo hice el trámite en AISA. Bien. AISA es uno de los que más bruscos aumentos ha tenido. Es un monto que no tiene que ver con el consumo, es un monto fijo. Pues hace rato que se dejó de calcular el consumo hogareño de agua. Hubo una etapa que hubo algunos medidores en algunos hogares, eso se suprimió y actualmente se cobra un monto fijo por superficie, por barrio, por distintos factores. Otra cosa que hay que decir del agua es que por ley no se puede cortar el agua. No se puede cortar el agua a las viviendas, a ciertos lugares. Lo que ellos ofrecen es una tarifa social. Es verdad, hay que hacer simplemente una declaración jurada. No importa si el bien no está a nombre de uno porque no hizo la sucesión y demás. Con llevar el documento donde figure el domicilio de la persona responsable, basta y sobra, ahí se hace una declaración jurada en la que se declaran ingresos, lo que usted paga, lo que usted recibe. Es una declaración jurada, con eso, en eso se basan para seguramente se basarán también en los registros del ANSES, cuánto cobra usted y demás, harán un tipo de... Igualmente la rebaja que ellos dicen, la rebaja es... pasamos de pagar 50 a 60 pesos, la mínima rebaja posible de ahora es 176. A mí me llegaron 500, póngale. La barbaridad. Pero va a pasar a 176, con suerte, que es la mínima. Hay que ver si ellos evalúan que me corresponde la mínima, porque podría ser 200, 250. O sea, va a subir igual un 50%. En el caso de Metrogas y de Edesur, que son parecidos, que son consumos, se miden por medidores, lo que usted consume de gas, lo que usted consume de electricidad, hay una tarifa social, pero es muy restringida. Es hasta 300 kilowatts en el caso de la luz, y no me acuerdo en qué monto de gas. Y eso lo consume cualquiera rápidamente. Una persona sola, que vive sola, consume eso. O sea, hasta ahí le van a hacer un descuento, le van a hacer una tarifa social, probablemente muy baja. Pero el resto del consumo, usted lo va a pagar con la tarifa actual, la tarifa común. O sea, que es una engaña pichanga. Hay que hacerlo igual, porque de alguna manera le va a reducir un poco. Pero las reducciones van a ser muy pocas. Y eso se va a ver dentro de 60 días. En el caso de Metrogas y Luz, sí pueden cortarlo. De Metrogas y de Sur, de Nor, la que tengan ustedes, o la privada que tengan. Ahora, si somos masivamente los que no pagamos, difícilmente puedan cortarlo. Como todo lo que sucede en la vida política de cualquier país, lo que es masivo es difícil de contrarrestar. Le pido que me asista porque me he quedado sin garganta. No, bueno, entonces más o menos usted ha dado algunos datos interesantes, pero también planteó las limitaciones que hay ese punto. Pero bueno, le decimos a los compañeros que vayan a las sucursales de las empresas de servicio, de AISA, que no es empresa, sino que es un organismo del Estado, nacional, del pero Estado. Administrado por estos señores. Sí, y bueno, a Metrogas y a Edesur y a Edenor, para que puedan ver si de alguna manera, porque Varela, yo le digo una cosa, a mí me vino 220 pesos de agua cuando me venían 57. Dicen que es por metro cuadrado. Yo tengo un departamento tan chico que para ir a dormir tengo que sacar la cama afuera porque los dos no entramos. Entonces digo, ¿cómo es? El tipo que tiene una casa un poco más grande, ¿cuánto paga entonces? Eso es una barbaridad. Me está corriendo Mabel porque yo le pedí un audio que no sé si vamos a llegar a pasarlo, nos vamos a pasar un poquito. Mabel, pero... puede hacer cualquier cosa, manejar el audio, tiempo, lo que usted le pida. El audio anticipa un poco lo que vamos a vivir en el resto del programa, que es este recuerdo de los fusilamientos del 56. Es de un fragmento de La Hora de los Hornos, Julio Troxler. Mientras hay un breve comienzo, es un YouTube que lo hemos transformado, hay un breve comienzo de silencio, porque es una película, ¿no? Y ahora va a empezar a hablar Julio Troxler, que es uno de los sobrevivientes. Se levanta contra la revolución gorila. Los servicios de represión, alertados del golpe, lo esperan y lo aniquilan. Esa noche, son fusilados en los basurales de León Suárez numerosos detenidos, implicados y no implicados. El compañero Troxler es uno de ellos. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí este basural, para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. ¿Cómo vivió usted aquella experiencia? Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el

volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Perdón, esto es para el pueblo, lo que es del pueblo. Alguna desavenencia con Lucho, pues ya la solucionamos. Estaba yo hablando con Lucho y salí un poquito de comentario al aire, no importa. Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo. Reitero, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Nuestra identidad de peronistas de base. También somos trabajadores de ATE Capital, de la orgullosa y combativa ATE Capital. Estamos transmitiendo de los estudios de AM740, la Radio Rebelde, una radio nacional, popular y revolucionaria. Nos estuvieron llamando durante todo el transcurso de nuestro programa a partir de las 14 horas, montones de compañeros. Tenemos más de 20 llamados en una hora y ¿saben qué curiosidad? Yo no di los teléfonos, no los di los teléfonos. Sin embargo, los compañeros llamaron. Yo los doy ahora 4524-7816, 4524-7816, pero parece que los compañeros lo saben los teléfonos. Pero porque algún oyente nuevo que siempre hay y nos está escuchando, les reitero el teléfono, 4524-7816, ahí dejan su mensaje oral. Tenemos un límite un poquito más amplio que las radios tradicionales, 45 segundos, y ahí los compañeros nos dan su aporte. En general los aportes son muy valiosos, nos generan aquí debates, nos generan aquí informaciones que necesitamos dar, nos intercambiamos informaciones, nos estimulamos para la lucha. Muchos coinciden con nuestro espíritu sonoro del helicóptero, que es muy deseado, muy agradecido por los compañeros que tienen esa impronta de querer echar a Macri como nosotros, ¿no es cierto? Le decimos que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.radiorebelde.com.ar. La página de la radio está muy activa, muy intensa, con muchos audios que usted puede recoger ahí, con muchos textos, con muchas imágenes. Una página de radio que está creciendo mucho, la de Radio Rebelde. Nuestra identidad como peronistas de base, la pueden consultar en Facebook, ponen peronista de base en el buscador de Facebook y nos van a encontrar. Peronismo de base. Peronismo de base, perdón. Tenemos publicaciones gráficas que estamos preparando, tenemos algunas anteriores. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, uh-huh. pongan Peronismo de base, y a través del Messenger de Facebook se comunican con nosotros, nos mandan un mensajito. Yo soy el administrador de la página, así que quédense tranquilos que los voy a entender si son comunicados a través de la radio. Si no, les doy un correo también, embareca@gmail.com.ar. Embarecá es por el nombre de nuestro mentor, el compañero que tenemos de referencia, que es Enbar el Kadri, uno de los fundadores del peronismo del base, de la juventud peronista. Enbar es con B corta, EK de El Kadri, que es un nombre sirio-libanés compuesto, ¿no? El Kadri, El Kadri es con K, por eso es embareca@gmail.com. Les doy un teléfono también, el 11-3487-4498, por si quieren mandarnos, whatsappearnos o mandarnos un mensajito, que nos comuniquemos telefónicamente. Tenemos locales en Pergamino, en La Matanza, en Avellaneda, en José C. Paz, tenemos compañeros en Tucumán, en Entre Ríos. En Morón tenemos dos locales en Morón, se me escapaba. Venimos creciendo fuerte, muchos compañeros se nos están acercando, porque se identifican un poco con ese espíritu de avanzar más. El otro día lo hablábamos con el compañero Nono Frondizi, Marcelo Nono Frondizi, secretario de Acción Política de AT Capital. Secretario de Interior de la CTA Nacional que condució Goyaspi, compañero histórico del peronismo, de ATE, fundador de ATE junto a Germán Abdala, de la renovación de ATE. De la renovación, digamos, de ATE. En las 80, ¿no es cierto? Pero él era trabajador de ATE ya de la década de los 70, cuando se tuvo que exiliar. Referente nacional de nuestra agrupación en Bar del Cadre, nos decía el otro día, nos comentaba, charlábamos, que tenemos una. Que romper esta historia cíclica del peronismo, que toma el poder, hace grandes conquistas, gobierna 10, 12 años, y después vienen los gorilas y deshacen todo y tenemos que empezar a remontar la cuesta de vuelta. Siempre llegamos a un punto de empate donde, como decía la compañera Cristina, llegamos a ese famoso 50-50, que es una porción equivalente entre la masa de guita que tienen los trabajadores y la masa de guita que tiene el capital, del capital y el trabajo. Llegamos a ese lugar y se rompió por golpe económico, se rompe ahora por vía electoral, por el trabajo inmenso que hacen los medios de comunicación. Por golpe masiva, mediático y por errores culturales y errores nuestros. Lo que pasa es que el 50-50 es, o sea, el 50%... Hay que romper ese empate. El 50% de la torta para los empresarios y el 50% de la torta para los trabajadores. Para los dueños del capital, para ser más exacto, el 50% para los dueños del capital, para los capitalistas, y el 50% para los trabajadores, es el máximo de justicia al que se puede llegar dentro del sistema capitalista. Y ya de por sí es injusto, porque los dueños de las cosas, es decir, los capitalistas, son un reducido porcentaje de la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, ya que el 50% vaya para sus manos, sigue siendo una injusticia. Pero es el máximo que podemos llegar dentro del sistema capitalista. Por eso es que nosotros decimos que lo que hay que modificar es el sistema, que a lo que hay que llegar es a modificar este sistema que tiene como que tiene el capitalismo como propuesta y como ideario a desarrollar. Sí, señor. No es así. Pero en ese camino, por supuesto, no descartamos una política como la que tiene el peronismo, que es una política de interclasista, digamos, en el sentido de que en esta etapa, si bien nosotros creemos que la cabeza deben ser los trabajadores, los más humildes, los originarios, los campesinos, debemos contar con una alianza fuerte con los pequeños, no, por supuesto, con los profesionales, con los sectores de clase media que nos apoyen, sin duda, y que nos seguirán apoyando, no, depende cómo funcionan ahí las contradicciones de clase, ¿no? Que siempre van a aparecer. Seguro, pero bueno, el objetivo es la modificación del sistema, lógicamente, con alianzas, con acuerdos, con una evolución en el tiempo. Yo le digo una cosa, Varela, para un pequeño comerciante, un pequeño industrial, un mediano industrial o un pequeño o un profesional. Muchos de ellos son peronistas. No solo son peronistas, este sistema también los ataca a ellos. Sí, señor. Esto es así. Lo que pasa es que a veces no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta porque hay toda una naturalización de cuestiones que son condenables. Sí, sí. Pero bueno, de cualquier manera, un tipo que tiene un negocio, y me consta, yo lo he sido, usted ha sido, creo, también, sí, hemos sido comerciantes en algún momento. Una pequeña fabriquita, sí. Exactamente, o pequeño emprendimiento. Hemos quedado somos para arriba un par de veces. No solo eso, que además éramos esclavos. Sí, sí. Laburábamos mucho más que 8 horas. A veces sacrificábamos nuestro ingreso para ayudar a los que trabajaban. Para exactamente. Nosotros. Muchos compañeros exactamente. Lo hacen, muchos pequeños y medianos. Bueno, con eso hay que contar. A eso se están destruyendo ahora, porque el gobierno apunta a las pymes, ¿no? Ya lo dijimos muchas veces en nuestro programa. Los gobiernos de los monopolios, como es este en este momento, atacan tanto a trabajadores como a pequeños y medianos comerciantes industriales, de la misma manera. Sí, señor. Bueno, musicalmente... Se está yendo Mabel, hagámosles un saludo antes de que se retire Mabel. Yo siempre digo, se va a Maradona y entra Messi, tenemos dos grandes operadores. Sí, sí. Yo porque soy chupa media, ¿no? Pero en realidad es así, es así. Segmenta edad, tengan cuidado con lo que dice. ¿Cómo? Mucho más joven que Maradona. ¿Los dos? Mabel. No, los dos. Pero Maradona me refiero al talento, al talento que ya lo expresa en el manejo de la consola. Y después viene Messi, también maneja la consola de la misma manera. Pero bueno. Usted es muy farolero. Sí, pero bueno, soy así. ¿Qué quiere que le haga? Parece que en un pero momento gracias le pasaron a eso, una moneda a los no, muchachos. Gracias a eso le damos unos mates. Ah, ¿se da cuenta? Uno siempre tiene que estar atento. Es así. Bueno, no, escúcheme, me manda saludos. Vio el compañero que tengo dentista, al que usted verduguea habitualmente. No, nunca más. Que ir a trabajar a otro pueblo. No, y lógico. No, nunca más. No, se fue. Están de vacaciones en Calafate. Me mandan. Ah, mira qué lindo. Hermosas imágenes de Calafate. Y están con... usted sabe que la hija de Edita es mi amiga. Ahí sí, ella ahí, se llama por teléfono. Es hermosa. Y están allá viajando por el sur. Me mandaron una foto de la casa de Cristina, allá en Calafate. Muy bien. Unos paisajes hermosos en invierno, unas puestas de sol, unos amaneceres espectaculares. Qué lindo. A mí me hubiera encantado ser dentista. Arrancar muelas, todo usted eso. Es un asesino. No, pero él tiene su no, emoción. Usted quiere utilizar eso para descargar sus yo agresiones. Arrancaría las muelas sanas también, sí, como alguna vez le dije, total. Ya que está. Sí, después esas hubo, muelas. No de ideas porque ya hubo algún. Pero bueno, torturador, pero ustedes sacan una muela. Eso, una muela. ¿Cómo? Algún torturador practicó. No, pero eso. Yo no lo haría de la tortura, no, sino de la no salubridad. Lo tomen broma. Porque la realidad es que usted le saca una muela, no se le va a picar más esa muela a la persona. Sí, ¿me entiende? Eso es verdad. No, es una manera de prevenir las caries. Corta por lo sano. Es digamos. Una manera de prevenir las caries. Sí. Recordamos, en el bloque anterior escuchamos un fragmento de la película La Hora de los Hornos de 1968, en el cual Pino Solanas y Octavio Getino, que son los realizadores, entrevistan a Julio Trosler, lo llevan en un auto a los basurales, él va hablando mientras va yendo a los basurales y recuerda los episodios de los fusilamientos, de que él logró escapar y desde un rincón agazapado esperó que se fueran los policías, porque en este caso eran policías los asesinos, encomendados por el gobierno militar, para ver si podía rescatar a algún compañero. En este caso ya estaban muertos 4 compañeros, el nono Lizazo y otro compañero. Uh-huh. Después los vamos a recordar los nombres de los compañeros. Y vamos a recordar también en este mismo bloque otro fragmento. 4 años después se hace la película basada en un libro de Rodolfo Walsh llamado Operación Masacre, que fue una investigación periodística que Rodolfo Walsh convirtió en una obra de arte literaria. Operación Masacre, un pequeño librito que circulaba mucho en la década de los 70, que lo recoge en este caso Jorge Cedrón y lo convierte en un film con grandes actores, en aquella época no eran conocidos, pero después fueron todos grandes actores de la escena nacional. Y no, la playa estaba consagrada, no, la playa también no, Carela. Justamente la playa no. Carela, Norma Leandro un poco... Walter Vidarte ya había trabajado con Fabio. No era nada conocido. No quiero desautorizarlo porque usted entiende mucho, pero Víctor Laplace había trabajado en obras en la televisión ya, en novelas. No, pero para nada, no. Víctor Laplace empieza a trabajar en la televisión en la década de los 80, creo. Pero no, no importa, después podemos se hace muy conocido con su romance con Elia Lobato. Uh-huh, claro, claro. Mucho después, bastante después, unos años después. Ahí era muy joven Víctor Laplace. La verdad, Víctor Laplace siempre parece joven, vio como es Víctor Laplace. Víctor Laplace, aparte Víctor Laplace... Debe haber hecho un pacto. Es Perón. Víctor Laplace es Perón, yo todo hizo el mundo Perón, lo sabe. Sí, señor, hizo de Perón. Todo el tiempo. Este es lo que más hizo Víctor Laplace. De Perón. Pero bueno. Bueno, vamos a. Musicalmente, vamos a empezar a introducir. Yo le había traído también un grupo musical. No, quería acotar esto, sí, mire, dígame, discúlpeme que lo corté. Dígame. Es muy importante. En la película Operación Masacre, que trabaja Julio Trostler haciendo su propio papel. Sí, sí. Él, haciendo de él mismo. Sí, señor. Con lo cual, aparte del libro que está muy bien testimoniado, Cedrón se basó muchísimo en las indicaciones de Trostler, inclusive en las vestimentas que tenían las víctimas antes de ser atrapados por la policía. Recuerdo que hay una polera blanca que sí, creo que tiene Carela, que con la que estaba que era la indumentaria que tenía en ese momento el personaje que estaba desarrollando él, y todos así, ¿no? Fue muy importante esa participación. Vamos a pasar un fragmento de Operación Masacre en el próximo bloque, porque es medio larguito, que incluye el relato de Rodolfo Walsh, de los episodios, la voz de Rodolfo Walsh, algunas declaraciones de hijos de testigos, hijos de fusilados, uh-huh, o de protagonistas de esos fusilamientos. Es un fragmento de un programa que hizo Barricada TV. Por ahí no tenemos plena coincidencia con los compañeros ideológicos, con los compañeros de Barricada TV, pero les reconocemos un enorme trabajo de comunicación popular. Sí. Un rescate de la memoria histórica popular también, no segmentada ni discriminatoria hacia el peronismo, sino que recogen la historia del peronismo con una mirada más de izquierda. Son muy serios en sus investigaciones. Y vamos después a pasar conclusiones... un fragmento de Barricada TV, que describe esos episodios con algunas entrevistas. Y musicalmente le voy a anticipar, yo le había traído, no vamos a tener tiempo, porque no damos abasto con el material que tenemos, le había traído la versión de Huarquemapu, un grupo musical de folclore moderno, financiado, estimulado por los montoneros. Sí. Eran compañeros montoneros que hicieron un grupo de muy alta calidad, de muy buena calidad, al estilo un poco de los Huancahuá, había un folclore... de avanzada, digamos. Esa que se burlaba de Atahualpa, recordaste. Sí. Que decía... Atahualpa, uno canta y cuatro le hacen burla. Sí, señor. Bueno, sí, yo creo había, que... Había juegos vocales, sí, bueno, era... Es respetable Atahualpa, bueno, pero creo que hay un importante avance evolutivo, ¿no?, en ese tipo de música, que hace que sea más agradable para las generaciones actuales. Mapu, que quiere decir herederos de la tierra, si no me equivoco, se adelantó un poquito esto, y hizo la cantata montonera, muchas cosas vinculadas a la política de la época, uh-huh, pero también rescató a cantantes y autores del momento. Uno de sus integrantes era Eber Rosell, aquí es la cantante principal. Eber Rosell es la hermana de Andrés y Javier Calamaro, uh-huh, para que lo tengan en cuenta. Sí, sí. La más grande, mucho tiempo exiliada en México, una fabulosa cantante, aquí con el grupo Huarpe Mapu, interpretan de Víctor Heredia, que era también incipiente su conocimiento en esos momentos, Razón de Vivir. Hermosa canción que interpreta Huarpe Mapu. Su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Razón de vivir. escuchábamos a Eva Rosselli, Huarquemapu, interpretando Razón de Vivir, o Fogata de Amor, como lo conocen algunos, sí, de Víctor Herrera, canción que aparentemente fue compuesta en 1973. Después le voy a confirmar con precisión, es difícil saber cuándo bien, se compuso bien una canción. Igual es mucho saber más cuándo se cantó por primera vez, claro, por ahí, ¿no? Es difícil. Hermosa canción de Víctor Herrera, que tiene mucho que ver también con la época. Bueno, tenemos una andanada, una lluvia de llamado, 12 por lo menos, así que, bueno, vamos a escucharlo. Déjame aire, Lucho, que lo vamos contestando. Sí, soy Lidia de Versalles, he militado en Evita Capitana, soy de Perón y de Evita, con mucho orgullo, y sí, quisiera que, somos las mujeres, me da la impresión que tenemos más sangre, porque, en el Congreso ya le chuparon tanto la sangre y dieron tantas chequeras que ya no saben los pobrecitos qué hacer, son todos traidores, pero no, este tipo se tiene que ir, no sé si en helicóptero, en un tren bala, pero se tiene que ir porque... Tiene razón. Descuartizó, lo está descuartizando porque es la lacra de siempre, es la lacra de siempre. Un beso grande y sigan adelante, los quiero mucho, los escucho. Gracias, compañera, un beso. Compañero de Radio Rebelde, ¿por qué no hicieron audiencias públicas para determinar las tarifas? Porque debieron, somos sinvergüenzas. No son vinculantes. ¿Hacer un amparo en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna nuestro queridísimo Rodríguez Larreta? Porque la verdad, no se puede creer, y todavía no me llegó el agua, todavía estoy esperando el agua. Son unas caraduras, después habla de pobreza cero, sí, porque le va a exterminar a todos los pobres. Blanca de Palermo, gracias. Tiene razón, Blanca, tiene razón. Es así. Hola, buenas tardes, compañero. Soy Fabián de Avellaneda. Yo estoy con una inquietud, no sé, si la he hablado con el diputado de Petri, que me lo encontré un día en la estación de Avellaneda, uh-huh, pero se ve que mucha bolilla no me dio porque no me devolvió el llamado, que yo le dije mi teléfono, pero no me es el llamó. Único, compañero. Yo estoy con la intención, soy un trabajador monotributista, hago fumigaciones y hago electricidad, de hacer un sindicato de monotributistas autónomos, sí, y trabajadores que estén por fuera, digamos, de contrato. Es lo que pretende la CETEP, ¿cómo, ¿no?, se puede hacer? Si ustedes que están en el tema me pueden dar una conexión con alguien como para poder hacerlo. Sí, señor. Cualquier cosa, le dejaría mi celular, 1559-4280. Bien, comuníquese, compañero, comuníquese con Peronismo de Base en Facebook y nos deja los datos y nos comunicamos con usted. Porque la CTA está en esos temas y también está la CTEP, bueno, se pero cortó, se pueden hacer. Se cortó el teléfono, no llegamos no a escucharlo. Importa. Por favor, comuníquese y háganos recordar. 11-3487-4498, 11-3487-4498. Bien. Dale, Cotrón. Quería decirle hola, buenas tardes de vuelta, soy Peronano. Quería decirle que tiene mucho razón ustedes. Con los sindicalistas, no se puede, es difícil de cambiar, porque mire Moyano, tiene al hijo, tiene al otro presidente renovador, que son todos traidores de la patria, traidores de la patria, que no quieren a Cristina, nada con eso, y se van con Massa, un ladrón que estuvo en ANSES y estuvo con la embajada de Estados Unidos, toda esa cría, ¿no? Todo de la luz. Así es, Pedro, así es. Aclaremos. Pablo Moyano conduce el gremio de camioneros y Facundo Moyano el gremio de los viajeros, de los peajes. De los peajes, el gremio de los peajes. No son solamente dirigentes políticos. Exactamente. Buenas tardes, compañeros, para el pueblo, lo que es del pueblo. Habla María de Monte Castro. Bueno, esta mañana yo llamé varias veces porque interfieren en la hora de sí. Luis Delía y sí, de los sí. compañeros sí. de 7.1. Y bueno, después volví a llamar para decir que a partir de las 9 otra vez me dan el aire. O sea, otra vez puedo... No tengo interferencias, pero de todas maneras yo los quiero saludar y felicitar por el programa y aparte mirar por Congreso cuánta gente está durmiendo otra vez por la calle y cuántos carros otra vez van otra vez por las calles de Buenos Aires. Sí, aclaremos. Qué triste. Un abrazo fuerte al compañero de Lía, sabemos que los interfieren. Tienen la misma postura política que nosotros. Exacto. Hay que echar a Macri. En Miles está creciendo mucho también. Los compañeros de Quebracho declinaron su nombre y se integraron a Miles. A Miles. Muchos referentes políticos importantes, muchas organizaciones. Está creciendo mucho eso también. Es verdad, los están interfiriendo. En mi casa tampoco los puedo escuchar hasta después de las 9. Sí, es verdad. Hola, hablo Pablo de Maipú, siempre las organizaciones sociales siendo la vanguardia. ¿Qué carajo esperan los legisladores del Frente para la Victoria, que dicen representar al campo nacional y popular, para ir a encadenarse en la cárcel donde está Milagro Sala y no irse nunca más de ahí hasta que no salga en libertad Milagro Sala? Sí, porque muchachos, los políticos siempre están atrás, ¿eh? Sí, hay una caravana que vamos a hablar con unos compañeros que están yendo a Jujuy para interpelar a Morales. Recordemos un diputado ejemplar, Rodolfo Ortega Peña, que tenía su banca en el pueblo. No estaba nunca en su despacho, estaba siempre en el conflicto en la fábrica, en el barrio, donde hubiera quilombo. Se encadenaba si hacía falta lo que fuera. Exacto. Y así dio su vida, así le quitaron su vida, ¿no? Gracias, muchachos, por el almuerzo que me hacen pasar. Un pedacito de chorizo, ahí, morcilla, un poquito de pan, un vasito de vino. Pero los escucho con mucha alegría. Recuerdo mis 30 años. Yo soy un pendejo de 84. Gracias, vamos, todavía, por seguir luchando. Vamos todavía. Mucho. Compartimos su lucha, compañero. Él comparte la lucha con el chori. Y le da el chori también, que nos da envidia, compañero. Sí. Bueno, hola, nuevamente. Mirá, el tan denostado Santo Tomás es el primero que dice que si una ley va en contra de la ley natural, o sea, de lo normal, el cristiano debe resistirla y ponerse en contra. O sea que acá lo que debería hacer el pueblo es salir a la calle, aplaudir y decirle que se vaya. Es fácil. Gracias. Santo Tomás. Santo Tomás, Santo Tomás también tenía unas posturas interesantes. Sí, señor. Dale otro. Anoche lo conocí, ya que lo nombran, a Mario Seco, que es el intendente de Ensenada. Sí, señor. Es algo extraordinario, sí, ese compañero. Poco conocido. Una tapa, pero una tapa tan tranquila y tan contundente, un legislador del PRO que había ahí, que no sabía qué decir. Le salía por la tangente hablándole de otra cosa. Sí. Hasta que finalmente le dijo, bueno, pero nosotros no queremos intendentes como usted, perpetuados en el poder. Y él le dijo, yo no estoy perpetuado, yo estoy permanentemente elegido. Extraordinario, don Mario Seco, no lo conocía y ahora ustedes lo nombran. Sí, señora, hay varios intendentes buenos. Bueno, no hay más, ¿eh, Lucho? Hay uno más, dale, uno Lucho. Más. Nos pasamos un poco, pero no importa, dale. Cada día me estoy fanatizando más con los muchachos de ustedes. ¿Cree gran verdad esa? ¡No! Es que le vaya bien al gobierno, no hay bien a todo. Muy buena la conclusión de ese periodista que habló, Muy buena. Es que le vaya bien al gobierno, que lo reparió. Nos cagamos de hambre, el pueblo se caga de hambre. Muy bien, compañero. Igual periodistas no somos. Somos militantes populares que hacemos periodistas. Somos militantes que intentamos transmitir cuestiones. No quiero ser la de Bloomberg que le robo los títulos. Exacto. Igual bienvenido, compañero. Dale, gracias. Vamos a la tandita, dale, Lucho, dale. Para el pueblo lo que es del AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. la música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro. Comer poco Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estamos muy cubiertos de llamados, de problemas de conexión. Estamos tratando de comunicarnos con los compañeros que están en viaje a Jujuy y yo les dije que iba a haber dificultades de conexión, pero bueno, vamos a tratar de superarlas. Cuando se acercan a un pueblo seguramente tienen señal, ahí vamos a aprovechar para llamarlo. Así que vamos a interrumpir cuando sea el programa para poder hablar con los compañeros, porque para nosotros es muy importante este viaje. Es un viaje simbólico. De compañeros que hacen un enorme sacrificio para visitar a una compañera que simboliza a nuestra lucha más que nunca, que es Milagro Sala. Vamos a escuchar, vamos a pasar estos 7 minutitos que le prometí, un fragmento de Operación Masacre, mezclado con reportajes, una producción de Barricada TV para la televisión. Por ahí encuentran algunas musicalizaciones en el medio, pero está muy, muy bien, muy bueno como audio de radio, y se relata muy bien los episodios de junio, de entre el 9, el 8 de junio del 56, que se detienen los compañeros, son fusilados el 9, y el 12 de junio se fusila al jefe militar, que era Juan José Valle. Vamos a escuchar eso, dale, Lucho, por favor. En mayo de 1956, supimos que se preparaba un movimiento militar. Sus jefes eran los generales Valle y Tanco. La resistencia peronista se alineó masivamente detrás del movimiento revolucionario. La proclama se filtraba en los barrios humildes, donde había vuelto a instalarse la miseria. En los lugares de trabajo, donde el obrero volvía a ser humillado y explotado. En el año 56, unos compañeros, vecinos, trabajadores, acá habla, se juntaron para una hija de uno de los que la pelea en un lugar, estaban entre los fusilados. Pero más que nada se juntaban porque estaban comprometidos con el general Valle, Nicolás, que él en ese, esa, en ese momento estaba trabajando por una contrarrevolución, por el retorno del general Perón. Entonces, ellos se juntaron en esa casa a escuchar la pelea, que en ese momento transmitían la pelea. Pero no solo la pelea, ellos estaban escuchando porque iba a salir una proclama. Creo en que donde peleaba la UCI. Invitaba a todos los trabajadores, a todos, a dirigirse a la Plaza de Mayo. en donde hizo la gran movilización a pedir por el retorno del general Perón. Y bueno, eso quedó truncado porque los detuvieron ahí en esa casa, ahí en Florida. Y los traen acá a San Martín, a la regional, a la primera regional de San Martín, donde estuvieron detenidos, y hasta que deciden, el mando mayor decide y ordena el fusilamiento de estos compañeros. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. Y ahí lo fusilaron. Y ahí murió mi viejo, Nicolás Carranza, Garibotti, Carlitos Lizazo, Brión, Rodríguez. Y algunos que se salvaron, como el viejito Ichiano, que él se hizo pasar por muerto, porque él tenía experiencia, ya viejito Tano, que vino de la guerra, ya tenía experiencia en eso, y él se salva. Muy buen material de Barricada TV. Es extraordinario. Reportajes a hijos de los compañeros fusilados, a compañeros. No me pregunten quién soy. Acá escuchamos la milonga del fusilado en la versión de los Olimareños. Hermosa. Hay otra versión también bellísima de Jorge Cafrune. Aunque no estoy, ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando para nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. La mayoría de los compañeros que se acercaron y dieron la iniciativa como abrir este local en esa época que se llamó Unidad Básica Combatientes Peronistas. Estos son los compañeros del Nono Lizazo. Eran compañeros que venían de la larga lucha de la resistencia, muchos de ellos por Munro. Testigos como el compañero Julio Trostler, que fue uno de los que estuvo en José León Suárez, que logró salir con vida de esa masacre, pero eso no le privó de tener que ser perseguido, tuvo que exiliarse y vivir largos años en el exilio. Él fue también, aparte de eso, uno de los que conformó los cuadros de la resistencia, juntamente con la familia Lizazo, que en este barrio, mejor dicho, en toda la zona de Vicente López, tuvieron una larga trayectoria como militantes peronistas de la resistencia. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba la hallarán en la alborada del día que se presiente. Lo que me dejó mi viejo y de verlo esos años de lucha, esos años de trabajo social, de militancia política que él tenía, me quedó grabado y eso es lo que yo tomé como ejemplo y que no lo voy a dejar nunca porque es lo que me dejó él. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Acá, Barricada TV. Muy buen trabajo de los compañeros. Muy buen trabajo, muy con buen muy trabajo. Buenas entrevistas. La voz de Rodolfo Ward relatando los episodios de la película, de Operación Masacre, que está basada en un libro de él de 1957, como lo decíamos. Esta película es de 1972. Trabajan en ella, dirigida por Jorge Cedrón, trabajan en ella Carlos Carela, Norma Leandro, Víctor Laplace, Walter Vidarte. A ver, ayúdeme. No, son los que bueno, yo conocía. Y el mismo Trostler. Muchos más. Julio Trostler. Julio Trostler personificando su papel. Sí, hace de sí mismo. Sí, sí. Después desaparecido Julio, asesinado en realidad por la AAA. Por la AAA. Ahí en Barracas, en el pasaje con el Rico. Con el Rico, fíjese tuvimos que. Tuvimos oportunidad de hacerle un homenaje hace un año atrás. Bueno, muy emotivo lo de Barricada TV, nos pega mucho a los peronistas, y está hecho por compañeros que no son peronistas, eso tiene doble valor por ahí. Por supuesto. Así que, bueno, tenemos una lluvia mayor de llamados, vamos a pasar algunos, Lucho, para darle continuidad a lo nuestro, dale. Bueno, de vuelta, algo que me olvidé, la versión primera de Sirviñaco es por Julio Elena Dávalo, la letra es del padre, de Jaime. Y a esta versión que pasarán le falta la primera estrofa, seguro, no sé si alguna otra más. Gracias. Bueno, buen detalle. Gracias por los datos, Julio Elena Dávalos y de Jaime Dávalos. Bien. No son del palo eso, pero bueno, son buenos artistas. Sin duda. Sí, compañero Leonardo Rebelde, habla Gustavo Villa del Parque. Ahora, quería comentar cómo está yendo la recesión, hasta qué punto está llegando, ¿no? Se ha roto totalmente la cadena de pagos. O sea, hay un montón de empresas pequeñas que no están pagando a los proveedores, que es el caso mío, es una cadena, porque ellos tampoco les pagan. Un pequeño terminan en los grandes corporaciones. Que emprendimiento, sí. O sea, esta política económica ha hecho un desastre. Es como tirar una bomba atómica en el medio de un país relativamente ordenado y que estaba peleándola. En estas condiciones vamos, no mal, muy mal, no tiene conciencia de lo que ha hecho. Muy claro lo de Gustavo, es ¿eh? ¿Cuánto buena nos imagen quedan ahí? Tres más, ¿no? Dos o tres. Nueve más nos quedan. Bueno, vamos a tratar de pasarlos todos. Pero mientras estamos viendo esto, en A24, un canal de cable que tenemos acá en el estudio, hay toda una nota que ya dura como 5 o 10 minutos, en que están estigmatizando a un sindicalista que fue a un supermercado y se choreó unos sándwiches, se comió unos sándwiches. Ahora, el objetivo central de la línea editorial del canal de cable es estigmatizar al sindicalista. Al sindicalista como que roba, que es un ladrón, que es un aprovechador. Cuando nosotros sabemos que, y los sufrimos en carne propia, porque somos también dirigentes gremiales, está lleno de burócratas, de tipos que se ponen piedra en el camino, pero la luchamos de adentro y sabemos que hay montones de compañeros que no son así. Exactamente. Y que la representación gremial se ejerce a través del sindicato, del gremio, sí, que hay que limpiarlo, que hay que purificarlo, que hay que cambiar, como dijo algún oyente, la ley de asociaciones profesionales, es cierto, que hay que tienen que tener existencia en las minorías, que hay que lograr un sistema en el cual las elecciones sean legítimas, estamos todos de acuerdo, pero estigmatizar, como hace este canal desde la derecha a los sindicalistas, es lo que se persigue. Y por otro lado, antes había un economista, Kachanovsky, el nunca bien ponderado ¿sabe Kachanovsky? ¿Sabe lo que decía Kachanovsky? Que hay déficit fiscal. Ah, no me diga, hay déficit fiscal. ¿Y qué decía? ¿Cuál era la solución? Hay que volver a endeudarse. O sea, decía. ¿Y por qué antes no nos endeudábamos y teníamos? Y no tenía, claro. O teníamos déficit fiscal, pero iba controlado. Al bolsillo del pueblo. Seguro. Pero, aparte, porque ¿qué pasó? Dejamos de percibir las retenciones a la soja, las retenciones a la industria, las retenciones a la minería. O sea, dejamos de sacarle lo que más tienen para lo que más. Esto es el centro del problema, compañero. Hay que entenderlo, compañero, compañera. El centro del problema es ese. Y estos tipos, lo que le llaman sinceramiento, es endeudarnos para cubrir aquello que los ricos nos ponen. Pero lógico. Pero más claro que el agua. Cuando dicen que no estábamos autorizados, como dijo el director de Infobae, o cuando dicen que un obrero con salario medio. Con salario medio. Un empleado con salario medio no puede comprar, cambiar de auto ni viajar. Está diciendo ni celular. Usted, ni celular. Tener. Ustedes son negros, tienen que laburar por lo que les paguemos, porque es evidente. Nosotros determinamos cómo viven ustedes. Exactamente, porque hay otro grupo que sí tiene guita y la puede disfrutar. Ustedes no, porque son unos negros. Ustedes los negros no disfrutan. Escúcheme, los negros nacieron para laburar para nosotros. Agachar, para nosotros que nos llevamos la plata. Ese es el discurso. Bueno, dale, que tenemos un montón de llamadas más, dale. Sí, compañero Leonardo Rebelde, habla Gustavo Villa del Parque. Ahora, les quería comentar cómo está yendo la recesión, hasta qué punto está llegando, ¿no? Uh-huh. Se ha roto totalmente la cadena de pago. No, pago. Es el mensaje que recién escuchábamos, es el mismo de Gustavo. Dale, dale, dale. Es la primera vez que los escucho y me gusta mucho el programa que hacen ustedes. Pero yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo puede ser esa gente que vivió tan bien, y no le, bueno, empezando por la clase media y los demás abajo, cómo puede ser que se dieran vuelta de esa manera y le votaran a este hijo de mala madre? Eso no me entra en la cabeza, muchachos. Es una batalla no cultural. No sé si vale... TN, Canal 13, sí, en parte. No sé, todo lo que se decía, pero no me entra en la cabeza, pero... porque vivieron bien. Y bueno, es así. Porque les hicieron creer que les fue bien porque ellos se esforzaron, no porque hubo un gobierno que generó las condiciones para que así sea. Y ahora, por otro lado, y ahora que les va mal. Y ahora que les va mal, les va mal porque, no sé, a ver, por obra del Espíritu Santo. Y acá esto del sindicalista que estábamos hablando, sí, es mirar para otro lado, es poner una cortina de humo ante estas realidades como la que hablaba Gustavo. Y buscar estigmatizar al representante. Y buscar estigmatizar a un sindicalista. Como que por ahí es un chorro, no lo sé. Sí, me porque importa. Hay sindicalistas pero que no son de cuarta. No importa, dice un sindicalista. Exactamente. Digo, porque hay que mirar para otro lado, hay que ocultar lo que decía Gustavo, por ejemplo, que se rompió la cadena de pago, que las cosas aumentan desmesuradamente. Bueno. Dale con otro, Lucho. Hola, compañero. Buenas tardes. Hola, Matilde. Palermo. Quisiera saber, por favor, si me pueden repetir la dirección de estos grupos de El Cadri para comunicarme con ustedes, o si hay algún WhatsApp o algún teléfono para comunicarme. Muchas gracias, me encanta el programa. Bueno, gracias. Ahí va, compañera, anote. 11-3487-4498, es un celular de Capital. Repítalo. 11-3487-4498, mándeme un mensajito, un WhatsApp, que yo lo llamo yo, no se haga problema. Si no, a través de Facebook, ponen Peronismo de Base en Facebook, van a la página nuestra de Facebook. Si no, por correo electrónico, embareca@gmail.com. Embar de Embar El Cadri, Embar con B corta, EKK con la letra K, ¿no? embareca@gmail.com. Os dale con otro llamado, Lucho. Hola, compañeros, Delia, los escucho cuando puedo. Esto es una respuesta a un oyente que dijo, bueno, es fácil, que sería aplaudir para que se vaya. No, muchachos, estos están atornillados, no se van a ir, hay que sacarlos. No sé cómo, obviamente, sin poner el cuerpo, quiero decir, la sangre del pueblo, ¿está? Pero estos están atornillados, están bancados desde afuera, así que hay que pensar en lo más adecuado. Muy sabio. Está, pero que es efectivo. Un abrazo, compas. Así es, coincido. Gracias. Coincidimos. No, igual considero que la oyente que habló de salir a aplaudir era una figura. Yo creo que lo que la oyente decía coincide con usted, compañera. Hay que salir a la calle. Sí, señor. Dale, Lucho. Hola, amigos de Radio Rebelde. Bueno, una vez más diciendo este Rogelio Frigerio estupideces, que ahora va a poner a la Argentina de pie. ¿Qué de pie? A la Argentina. La llevaron al último de los rincones del subsuelo más profundo. ¿Eh? ¿Qué se piensan estos delincuentes que tenemos en el gobierno? Que somos estúpidos. Pero ¿sabes qué? Hay que juntarse y darle buenas patadas en el culo y sacarlo a estos vagos de mierda, que vayan a vivir de su plata, torrante, sinvergüenza. Que bastante plata han evadido esos basuras. Un beso grande, compañeros, hasta la victoria siempre, y hoy cacerolazo. Muy bien, compañera. Sí, señor. Muy bien, tiene, estamos todos de acuerdo, hay que salir a la calle. Absoluta razón. Un cacerola con las manos, con lo que sea, hay que salir a la calle. Bueno, y de a pie no va a dejar, porque ya no podemos tomar ni el bono. Sí, es verdad. Estamos de a pie, digo. Dale. De hoy a las 18, difundiendo por las redes cacerolazo a lo largo y a lo ancho del país. Basta de jugar con el hambre y la desesperación del pueblo. La gente se muere de frío, ¿eh? La gente no tiene cómo pagar sus boletas. Este es un tipo sanguinario y miserable. Este gobierno es un gobierno de basura. No son personas, son basura. Un beso grande. Fíjense, compañera. Hablábamos un rato, en la base, en los compañeros, las compañeras, en el pueblo, hay indignación, hay ganas de rajarlo a patada, y hay dirigentes que nos dan cuenta, y no tengo ningún problema, dirigente del anterior gobierno, dirigente del Frente para la Victoria, de la Cámpora, que no se pone las pilas, ni hablemos de lo de Levita y otras organizaciones que no están a la altura de las circunstancias. Y hay compañeros que sí lo están, hay que reconocerlo, nosotros nos sentimos entre ellos. Sí. Hay que estimular a los dirigentes, como decía el general, ¿no? Estarán a la cabeza o marcharemos con la cabeza de ellos. Exactamente. Dale con el último de esta tanda, por lo menos. Hola, buenas tardes. Es para comentarles que, si ustedes le creen conveniente, tengo una la carta que le envía a Susana Valle. Borro. A Ricardo. Aramu, Ricardo es. Que quiere presentar las elecciones del año 63 a presidente. Bueno, a disposición si la quieren leer y o dónde enviarla. Ustedes me asesoran. Muchas gracias. Bueno, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo Borro, lo vamos a tener en cuenta. Te voy a mandar un mensajito y vamos a tenerla, la vamos a leer. Hoy estamos cubiertos con el programa, no tenemos espacio. El hijo de Sebastián Borro, sí, uno señor. De los dirigentes gremiales más sólidos y más combativos de la Argentina, que llevó adelante la lucha del frigorífico Lisandro de la Torre. Un protagonista de esa lucha de los obreros de la carne, ¿no? Sí, sí. Mire, yo le voy a leer una cosa ahora, que es la carta que el general Valle... voy a leer algunos párrafos, no vamos a tener tiempo por ahí de leerla toda. Le dije a Aramburu antes de ser fusilado, el que era en ese entonces presidente de la Nación, Pedro Eugenio Aramburu, que después fue ajusticiado presidente por de el facto. Pueblo en 1970 de facto, por estos tirano. Crímenes. Por estos crímenes. Sí. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperen en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras que avanzaron los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión a algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí está inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. De hecho, el general Aramburu fue asesinado, ajusticiado por el pueblo. Por el pueblo. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por existir respeto a las instituciones y templos y personas. Recordemos el artículo 41-61 que prohibía nombrar a Perón, a todo lo que era, le era afín, ¿no? En las guarniciones tomadas nos sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas,

Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Bueno, quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Llevamos 31 llamados, compañeros. Qué barbaridad, bien. Se ve bien. Que lo que proponemos le interesa a los compañeros, a las compañeras, se identifican, se sienten como, nos sienten como un canal de expresar tanta bronca, tanta indignación. Exactamente, ¿eh? Pueden canalizar. Compañeros que son peronistas, compañeros que no lo son. Algunos ha reconocido alguna vez en nuestro programa que ha votado Macri. Sí. Y está arrepentido y nos escucha. Bueno, Radio Rebelde es una de las radios con mayor escucha de las radios AM de la ciudad de Buenos Aires. Lo decimos, por, no tenemos mediciones oficiales, por supuesto consultoras oficiales no van a medir nuestra radio, pero tenemos algunos elementos que nos dicen, algunos elementos de medición de algunos compañeros que nos dicen que la radio tiene una audiencia altísima, sobre todo a la mañana, cuando están los compañeros Luis, compañero Bernal, pero ahora a la tarde, los viernes, nosotros que continuamos con la programación de todos los martes a la tarde, estamos teniendo fuerte repercusión. Les recuerdo, esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, estamos emitiendo por AM740 Radio Rebelde, nos pueden sintonizar también a través de www.radiorebelde.com.ar, el teléfono para dejar mensajes el 4524-7816, reitero, 4524-7816. A los compañeros que quieren vincularse con la agrupación, con nuestro ideario, con nuestra agrupación política o consultas gremiales de algún tipo, después les vamos a reiterar las direcciones de correo electrónico, de teléfono y demás. Tenemos en línea una compañera que nos enorgullece que se haya prestado esta entrevista, es docente, historiadora, militante popular de toda la vida del peronismo, está organizando ahí con otros compañeros una agrupación que después nos va a comentar seguramente cómo se llama y qué objetivos tiene, va a ser un evento importante, está haciendo muchos eventos importantes, se ha tomado como sede el histórico sindicato de farmacia, uh-huh. Y ahí el martes va a haber también un homenaje a los compañeros caídos en el 56. Pero para introducirla a la compañera, le voy a leer a la compañera un párrafo de un texto que tengo aquí, que tiene tan enorme actualidad, pese a que no es de esta época, que me llamó la atención, ¿no? Y dice, en lo social, se han desconocido legítimas conquistas de los trabajadores. En lo social no me preocupa tanto. Me voy a corregir, en lo económico me interesaba más, porque lo otro por ahí tiene algunas cosas que tienen que ver con el autoritarismo de la época, y en este caso no es. Pero dice, se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el desequilibrio entre estos y los salarios. Fíjese usted, ¿no? La precisión de las medidas de la época. Provocar sectores importantes de desocupación que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad del capitalismo. Todo ello unido al desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados compromisos anteriores, constituyen en etapas de un plan destinado a retrotraer el país al más crudo coloniaje mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía. ¿Está hablando de este gobierno? No, Varela. Está hablando del gobierno del 50, que cayó en el 55 justamente. El movimiento se llamaba Movimiento por la Recuperación Nacional y era lo que proclamaban los compañeros fusilados el 9 de junio y en general los compañeros fusilados en esos días de junio del 56. Qué casualidad, ¿no?, que esto se ha parecido. Aquello es una casualidad, ¿no? Para hablar de ello tenemos en línea a la compañera Ana Lorenzo. Ana, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Ana, bien, por bien. Venimos... bien todo lo que se puede estar con estas políticas que nos han impuesto, ¿no? Por sí, supuesto. Venimos de leer en el bloque anterior la carta del general Valle dirigida a Aramburu, que es enormemente... Ah, es una maravilla. Conmocionante, claro. Y emotiva. Vos tuviste la oportunidad de mandármela y yo ahí la recordé y la leímos hoy, porque la verdad que es una pieza literaria hecha por un hombre que está a punto de ser fusilado, ¿no? Así es, con una dignidad y un orgullo incluso de ser fusilado en defensa de la patria, ¿no? Con una palabra que no se usa mucho, honor. Sí. Yo sospecho que él también habría supuesto que los otros militares, los que estaban a punto de fusilarlos, también tenían honor, pero evidentemente no lo tuvieron. Y ahí él relata cómo fueron engañados y cómo fueron traicionados por sectores propios. Perdón que te interrumpa, pero ese párrafo que vos leíste, que corresponde a la proclama revolucionaria del Movimiento de Recuperación Nacional, efectivamente, no se sabe muy bien, pero se sospecha que participó en su redacción Leopoldo Marechal. Sí, señor, que era uno de los que impulsaba esta rebelión, ¿no? Exactamente, porque la rebelión, en realidad se conoce más, lo que se conoce más públicamente es efectivamente el fusilamiento del general Valle y la masacre del basural de José León Suárez gracias a la obra de Rodolfo Walsh, que después hizo una película. Pero el levantamiento tuvo muchísimos otros lugares y se fusiló en muchos otros lugares, más o menos como en 7 lugares, y en muchos otros lugares hubo levantamientos también vinculados a todo este proceso, porque si bien estaba encabezado por un grupo bastante numeroso de militares y suboficiales, también participaron un montón de grupos de la resistencia peronista que ya estaban funcionando desde el propio 16 de junio del 55. Pensemos que esto fue el 9 de junio del 56, o sea que todavía no había hecho un año de la dictadura de Aramburu, ¿no? En septiembre del 55. Exactamente. Y ese párrafo, efectivamente, es una proclama donde explica todo lo que se va a hacer o lo que se propone hacer, que no es ni más ni menos que impedir todo lo que se estaba haciendo, que si uno compara lo que se hizo a partir del 55 y lo compara con lo que se está haciendo ahora, prácticamente no hay diferencias. Desde el ingreso al Fondo Monetario Internacional, que el peronismo se había negado a hacer, pensemos que el Fondo Monetario Internacional había sido creado en el 48 y el peronismo se negó a integrarlo. Recién en el 56 el gobierno de la libertadura, como nosotros le llamamos, ingresa al Fondo Monetario, pero sobre todo la anulación por decreto, por bando militar, de la Constitución del 49, la anulación de todos los derechos, la proscripción de los sindicatos, etcétera. Y a eso se le agrega esta masacre, que fueron varias, y que realmente nos hacen pensar que Juan José Valle se equipara al asesinato de Dorrego, ¿no? Claro. Con la diferencia de que el asesino de Dorrego, Lavalle, por lo menos había tenido el mérito de haber participado en las guerras de la independencia, incluso dentro del ejército de San Martín. En cambio, Aramburu, su único antecedente es que había sido un mediocre alumno del colegio militar y lo único que había hecho era haber derrocado a un gobierno constitucional y popular, que tampoco se conocen mucho, porque no es un tema demasiado investigado, cuántas y cuáles fueron las víctimas del 16 de septiembre del 55, digamos, ¿no? Sí, se estima que son cientos, ¿no? En un principio, recordemos que fueron bombardeadas una destilería que tendría un montón de operarios ahí adentro, hubo varios bombardeos de fuerzas navales, de aviación, es difícil calcularlo. También tuvo un rol muy importante, y vos me lo destacabas en el correo que me mandaste, Ana, Andrés Framini, ¿no es cierto? Sí, Andrés Framini y Armando Cabo. Ellos se integraban, era esa segunda línea de dirigentes que aparecieron después del 55, y que enseguida empezaron a organizar los distintos grupos de la resistencia. Eran los dirigentes de primera línea, muchos de ellos se fueron a sus casas, otros de ellos estaban detenidos, de hecho el general Valle y los suboficiales estaban detenidos en un barco y ahí es donde se dice que empezaron a planear ya el levantamiento. Pero había muchos otros compañeros como César Marcos, Raúl Leo Marcino, que ya estaban organizando formando grupos resistentes en distintos lugares del país, sobre todo en Capital y en el Gran Buenos Aires, pero también en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Había grupos de la resistencia muy poco conectados entre sí. Un intento estaba haciendo John William Cook, que teóricamente era el delegado de Perón en ese momento, pero estaba preso junto con otros compañeros en Tierra del Fuego. Sur. Pero Cámpora. ¿Perdón? Y estaba preso con Cámpora y con Kelly y con el empresario, que ahora se me fue el nombre, el empresario... Jorge Antonio, sí, que después hicieron una fuga muy espectacular en determinado momento. Bueno, pero lo que decíamos, había un montón de civiles comprometidos con el levantamiento de Valle. De hecho, también hubo muchísimos fusilados. Se calcula que hubo 32 fusilados en el levantamiento del 9 de junio. Incluso uno de ellos en La Plata, que aparentemente se suicidó, pero en realidad no se había suicidado. Y hubo como 7 lugares donde hubo fusilamientos. No solo en los basurales de José Len Suárez, sino en Campo de Mayo, en La Plata, en la misma jefatura de policía, en la Escuela Industrial de Avellaneda, en Palermo, en el regimiento de Palermo. Y es más, en La Plata se llegó a combatir, hubo como 2 horas de combate. Escaramuzas. Y el único lugar donde el movimiento tuvo relativo éxito fue en La Pampa, al mando de Filipó, del capitán Filipó. Pero también hubo levantamiento en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela. O sea que era un movimiento muy extendido en todo el país, como estaba extendida la resistencia peronista, ¿no? Que es una etapa muy heroica del peronismo. Andrés Framini y Armando Cabo eran dos dirigentes sindicales que integraban los grupos de la resistencia. Sí. Es curioso que Lago Marcino y César Marcos no participaron activamente del 9 de junio porque lo veían con pocas garantías de triunfar, ¿no? Por supuesto, después lo reivindicaron, ¿no? De todas maneras, hubo algún sector de la dirigencia peronista más complaciente con el régimen que no habló demasiado bien de Valle y de sus compañeros, pero eso fue rápidamente desautorizado por Perón, que si bien reconoce cierta ingenuidad de los que se levantaron, los nombra como héroes de la patria, digamos, ¿no? O sea que en realidad ha sido un hecho realmente heroico, ¿no? Sí. Es poco conocido porque, bueno, así como se taparon muchísimas cosas después del 55, claro, esto también se tapó. Sí. Es curioso que los que nos acercábamos al peronismo a mediados de los 60, siendo muy, muy adolescentes, muy jovencitos, los viejos resistentes nos transmitían por tradición oral la toma del frigorífico, el intento de la toma del cuartel del Rosario en el 61, pero muy poco se hablaba del levantamiento de Valle. Yo creo que el dolor que produjo la brutalidad de la represión, creo que fue un factor que hizo que no se investigara lo suficiente. De hecho, los primeros libros sobre el tema han salido no hace mucho, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, excepto el de Salvador Ferla, que tiene más antigüedad. Sí, señor. Pero Daniel Brión también tiene un libro. Hijo de uno de las víctimas, ¿no? Daniel Apenas Brión. Si te oigo. Daniel Brión, hijo de una de las víctimas. Hijo, ¿no?, de Mario Brión, exactamente, que es uno de los fusilados en José León Suárez. Te quería, Ana, introducir esta reflexión. Tanto en la película como de alguna manera se entiende del texto que Valle le dirige a Aramburu, los milicos, el poder de entonces, quería, más que reprimir una revolución, una revuelta, dar un escarmiento al pueblo. Un escarmiento, exactamente. Porque, fíjate vos, que Valle dice que ellos ya sabían que estaba abortado. Así es. Y que en realidad lo dejaron marchar para después justificar los fusilamientos. Tal cual. Y después también en Operación Masacre, fíjate que lo que recorta Walsh y lo que recorta Jorge Cedrón después, son gente que eran como periféricas, que se habían reunido para escuchar las proclamas, que no eran activistas principales, eran simpatizantes del peronismo que había a lo largo y ancho del país seguramente, pero que deciden fusilarlo y a través de una partida policial que ni siquiera estaba preparada, que dudaba en el momento, que no sabía cómo llevarla a cabo. Es decir, lo que se perseguía era escarmentar al pueblo argentino, me parece. Así es. Así es, un baño de sangre para generar el terror, para generar el miedo, porque las huelgas se seguían produciendo, los atentados se seguían produciendo, los Miguelitos se seguían tirando, porque la gente estaba indignada frente al proceso que se había impuesto. Entonces había que hacer un baño de sangre, y por eso, a pesar de que se sabía del levantamiento, incluso parece ser que el general Tanco le había advertido a Valle que la revolución estaba cantada, digamos, el general Valle igual decidió avanzar sobre el tema, porque nunca se imaginó la falta de honor, como diría él, de los otros militares. Y la sangre fría, ¿no? La falta de corazón. Tal cual. Uh-huh. Y esa famosa frase que le dice a la madre, a la esposa de Valle, el presidente duerme, ¿no? Sí. Cuando le va a pedir por la vida de su marido. Pero bueno, realmente ha sido una situación. Nosotros vamos a hacer el próximo martes. Eso, me gustaba que anunciaras eso, dale. El 14 de junio a las 18:30. Uh-huh. En el sindicato de farmacia, que es un sindicato histórico, sí, señor, porque allí se gestaron, se formaron muchos compañeros y se gestaron muchas acciones, no solo de la resistencia, sino del peronismo más revolucionario en general, ¿no? Uh-huh. Y hemos preparado un acto de homenaje, uh-huh, en el cual van a hablar Roberto Baschetti. Pasan unos cortos primero, ¿no? Sí. Vamos a pasar un corto que se llama La Matanza del Basural, uh-huh, que es un corto de 9 minutos producido y con la idea de Daniel Brión. Uh-huh. Y después vamos a pasar otro que se llama Juan José Valle, que forma parte de una serie, Los Nuestros, uh-huh, que produjo Sepia. Sepia era un centro de producción que empezó a trabajar durante la gestión de Cosia como secretario de Cultura, y que aparentemente se dio en Canal Encuentro. Uh-huh. En realidad no lo hemos podido confirmar. Lo que sí sabemos hoy es que Sepia está siendo levantada, prácticamente ya no existe, de hecho han echado al personal que trabajaba en, uh-huh, Sepia, y estos compañeros están tratando de recuperar el material, porque así como hicieron este video sobre Valle, hicieron muchos otros sobre John William Cook, sobre André Flamini, sobre un montón de otros compañeros, o sea que es un material riquísimo y que sería imprescindible conservar, ¿no? Me decías que estaba Roberto Baschetti. Roberto Baschetti, que bueno, es ampliamente conocido, sí, como historiador. En especial del peronismo revolucionario, ¿no? Rescató a los héroes del peronismo revolucionario. Así es, en su página tiene ya más de 4.000 compañeros, sí. cuyas biografías están a disposición de todos, digamos, en lo cual hemos colaborado muchos compañeros, digamos, uh-huh, ¿no? Llevando datos, pero sí, es un señor. Trabajo monumental el que ha hecho, ¿no? Incluso tiene varios tomos con recopilaciones de documentos del peronismo, o sea que, bueno, él va a dar un panorama general sobre la situación política en aquel momento y cómo estaba la resistencia. Y después hemos logrado armar una mesa con Daniel Brión, que es hijo de uno de los fusilados, uh-huh, con Horacio Chávez, que es hijo de un suboficial del ejército de La Plata, uh-huh, que participó en el levantamiento. No fue, no perdió la vida en el levantamiento de Valle, sino que su vida fue troncada por la triple A. Horacio Chávez es el oficial, el que va a estar en la charla es Gonzalo, si no es me equivoco. El hijo, claro, el claro, hijo, Gonzalo, porque sí, él, sí. Porque al padre lo mataron. Aparte de Gonzalo, un militante. Y después también va a estar Mabel Dileo, que, uh-huh, es una mujer que compartió la conducción táctica del peronismo con el mayor Alberte, uh-huh, y que además participaba de los grupos de la resistencia y participó en los grupos de apoyo al levantamiento de Valle. O sea que la verdad que nos parece bastante redondo, ¿no? El hijo de un fusilado, el hijo de un suboficial participante, una mujer de los grupos de apoyo y un historiador que va a dar el marco general. A nosotros nos interesa también comparar las políticas, uh-huh, porque, uh-huh, contra las mismas políticas que se levantó Valle, tendríamos que pensar cómo organizamos nosotros la resistencia ahora. No, sí. No porque la vía de la violencia sea la útil en estos momentos, creemos que la vía útil en estos momentos es la acción política, la prédica, el develamiento de todas estas medidas que se están tomando en contra del pueblo, etcétera, y pero nos parece oportuno señalar, así como fueron los mismos enemigos los que fusilaron a Dorrego y a Valle, también son los mismos enemigos los que hoy están implementando las mismas políticas que representaban los asesinos de Dorrego y de Valle. Vos sabés que hay una obra de teatro muy, muy, muy interesante escrita por Vicente Cito Lema y que participó como asesor Alberto Lapola. Sí. Que se, compañero que tuvimos en alguna oportunidad, antes de fallecer, lo tuvimos en alguna oportunidad en nuestro programa. Sí, sí, sí, yo sé, gran amigo, la verdad. Bueno, esta obra fue representada hace 4 o 5 años en el Teatro Nacional Cervantes y la representó, porque es un unipersonal, un compañero de La Plata, Ricardo Gil Soria, que además de ser un gran actor, también fue un hombre de la resistencia. Y la obra se llama Sombras nada más, pero se refiere a los asesinatos de Dorrego, de Valle y de Costec y Santillán. Mirá vos. Y la obra demuestra cómo los tres asesinatos fueron provocados por las mismas políticas, por las mismas personeros de esas políticas. ¿Y se está dando esa obra? No, se dio durante unos meses en el Cervantes y yo, bueno, creo que sería importante convencer a los compañeros de que realmente la volvieran a hacer, porque sí, señor. Es realmente, además la actuación de Ricardo es realmente extraordinaria, porque se transforma de golpe de Dorrego en Valle, ¿no? Entonces, pero es, digamos, como símbolo, como metáfora, es realmente así. Fueron las mismas políticas, sí, señor, que se llevaron la vida de estos compañeros. Y te digo más, la indignación que vos comentás que había en aquellos momentos, esa bronca que supieron canalizar los compañeros en el 56, esa bronca, yo te digo, acá nosotros tenemos decenas de llamados de gente indignada que putea, que se queja de que no tiene para comer. La indignación en las bases, en el pueblo argentino, es muy grande. Nosotros coincidimos con vos que pensamos que hay que ganar la calle, que no nos podemos quedar sentados a esperar las elecciones, que tenemos que hacer todo lo posible para desgastarlo. Si tenemos que llegar a las elecciones, tenemos que destruirlos en las elecciones. Mira, alguien dijo, no sé, no me acuerdo quién, que el gran triunfo del neoliberalismo consistía en que lo que son axiomas ideológicos o ideas fundantes del neoliberalismo se habían convertido en el sentido común de la gente. Sí, señor. Y a eso me parece que tenemos que apuntar, al sentido común de la gente, a transformar ese sentido común. Porque por desinformación, por ingenuidad o por complicidad, muchas de las propuestas que se están haciendo ahora fueron votadas. Esto es así. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, más que preocuparnos por las elecciones del 17, que no es para no preocuparse lo que digo, sí. Tener la noción de que nuestra responsabilidad es advertir qué significa el pago a los fondos buitres, qué significa la eliminación de las retenciones a los dueños de la tierra, qué significa esta trampa del pago a los jubilados que esconde la destrucción del sistema, sí, previsional. O liberar el dólar, o liberar el dólar. Bueno, todas estas cuestiones, es imprescindible develarlas, porque todos los días hay una acción tendiente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que se restablezca la autoridad de los militares sobre hechos que habían sido preservadas absolutamente durante el gobierno de Néstor y de Cristina, claro, para el poder civil? Sí, sí. Bueno, todos los días hay una medida de estas características que es imprescindible develar, y gracias a que hay radios y programas y compañeros como ustedes que lo hacen, porque que estamos en absoluta minoría, pero me parece que nuestra obligación es hablar, como decía Perón, por otro lado, predicar, porque lo que necesitamos es una gran construcción política construida en base a ideas, en base a proyectos. El propio Jaureche, ya en el 55, sí, tiene un párrafo excelente, que si tuviéramos más tiempo por ahí te lo leo, pero no tenemos tiempo. Es un poco largo, porque él decía, en el plan Previs, en el famoso libro de Jaureche, sí, lo primero que decía es que no es cierto que había una crisis. Claro. No es cierto que el peronismo había dejado al país en crisis. Nosotros tendríamos que decir hoy, no es cierto lo de la herencia recibida. Sí, sí. Porque tenemos datos para demostrar que no es cierto lo de la herencia recibida. Que no es cierto que no hubiera creación de empleo en los últimos años, que el país estaba estancado hace 4 años. Eso no es cierto. Lo dicen los propios números de algunos de los señores que hoy nos gobiernan. Sí. Y entonces lo que hace Jaureche,

Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Último bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, récord de llamadas, más de 30 llamadas, 30 y pico de llamadas tenemos en Para el Pueblo, lo que es del pueblo. La gente se está identificando con nuestra propuesta de echar a Macri de la manera que sea y convocar al pueblo a que revea sus opciones electorales. Lo hablábamos con la compañera Ana Lorenzo recién, lo hablamos a lo largo del programa. Muchísimos oyentes expresaron su bronca, su indignación por los tarifazos, por el precio de los alimentos, por la defraudación que significa este gobierno. Bueno, en eso caminamos, Fanesi. En eso caminamos, y además hay un grado de confusión y de interrogante, porque el accionar de los medios que le hacen una cobertura fantástica a Macri, desde que subió como por primera vez como jefe de gobierno y antes aún, hace que las distintas luchas que se están dando, las distintas movilizaciones, las distintas formas de resistencia a este régimen opresor de los sectores más postergados, no salgan a la luz. Nosotros lo sabemos por diferentes medios, por las redes sociales, por el informe liso y llano de nuestros compañeros, con lo cual hay una importante cantidad de argentinos que muchas veces nos preguntan, me preguntan a mí, o nos preguntan a los que estamos en la militancia, que ya están también hartos de este gobierno, pero ¿qué pasa? Que la gente se queda, que no pasa nada. Claro, en realidad hay que explicarles a estos amigos, a estos algunos compañeros ideológicos, que no es así, que lo que hay es una cobertura mediática muy poderosa que deja fuera del escenario, que deja fuera de la difusión a la mayoría de las luchas que se están desarrollando. Porque esto genera desazón, genera angustia, desaliento en muchos que realmente quisieran que hubiese una movida muy importante en contra de Macri. Y yo creo que la hay. Yo creo que la hay. Y lo más interesante es que se está articulando. Digo, ayer estuvimos con los compañeros de Cresta Roja que se encadenaron a las rejas del Ministerio de Economía, y que Víctor Hugo Morales lo pasó en ese momento. Víctor Hugo, nadie sabía nada, y Víctor Hugo Morales en su programa de la mañana empezó a divulgarlo, y a partir de ahí empezamos a ir muchos. También hoy se trató eso en los programas de la mañana, ¿no? Se difundió y ahora lo difundimos nosotros. Ahí estuvimos, ahí estuvo el Nono con algún compañero apoyando y dándole aliento a esos compañeros encadenados. Cresta Roja, que ahí aclararon muy bien ayer en un reportaje que le hicieron, que los que estaban atrás de Macri, cuando anuncia desde ahí el veto a la ley antidespidos, que ahí no había ningún trabajador, eran todos supervisores, dice. Bueno, los supervisores también son trabajadores, pero eran jefes, por su grado jerárquico no se podían negar a estar ahí. Pero los trabajadores de base no estaban ahí atrás de Macri. Y estaban con mala cara esos compañeros que eran supervisores. No estaban muy agradablemente, no se encontraban gratamente ahí. Se está al margen de las dificultades de comunicación que tengamos y al margen de esa prédica, de ese aliento que usted dice, se está cocinando en el pueblo una fuerte rebelión. Yo creo que vamos más rápidamente de lo que se cree hacia ese lugar. Ayer lo escuchaba Roberto Navarro, que es un compañero que tiene esa particularidad de ser muy elocuente, aparte. Comentaba el tema interno que tiene también el gobierno y la disputa que hay, específicamente se centraba en el tema de la cotización del dólar. A medida que avance el tiempo, los que finalmente triunfan siempre en las fracciones de derecha en la Argentina son los que tienen asentados sus intereses aquí, lo dijimos al principio de nuestro programa acá en Radio Rebelde. Los que van a triunfar, si hay una lucha de fracciones de la derecha, como ha sido históricamente en la Argentina, son los que tienen asentados sus intereses aquí en la Argentina, que no son las multinacionales que hoy están acá y mañana están en otro lado, y Aranguren hoy es CEO acá y puede ser mañana CEO en la Cochinchina o en el planeta Marte, no le importa. Los dueños de la tierra, la oligarquía terrateniente histórica argentina, que es sanguinaria, que siempre atacó al pueblo, estos del 55 eran eso, los milicos siempre fueron sus servidores, sus lacayos. Esos tipos pueden imponerse, y la imposición de ellos es a través de la cotización del dólar, porque ¿quién maneja el dólar en la Argentina? Lo decía con mucha precisión Roberto Navarro ayer. Ellos son los que manejan la cotización del dólar. Ellos tienen sus cosechas, el fruto de lo que da la naturaleza argentina, que en realidad es de todos, no de ellos, porque acá en la Argentina una de las cosas pendientes que tenemos es una gran reforma agraria. Sigue habiendo tenedores de tierra de miles y miles de hectáreas, cuando países que no le nombro, que son la cuna del capitalismo, como Inglaterra, Francia o el mismo Estados Unidos, han hecho su reforma agraria hace ya 100 años. Y nosotros todavía la tenemos pendiente, tenemos concentración de tierras en pocas manos en gran extensión. Esos tipos finalmente van a ser los que imponen la devaluación. Melconian, que los expresa, habla de un dólar a 25 mangos. Con lo que significaría, por supuesto, mayor hambre, mayor suba de precios y probablemente una explosión social, ¿no? Yo creo que eso, más tarde que temprano, es posible que suceda en Argentina. Es tan el grado de falta de análisis y de ambición de estos sectores que llevan inclusive a este gobierno a una desembocadura que es evidentemente explosiva. Marcar el dólar, ya lo es, el dólar a 25, vamos a suponer que en una negociación termine en 20, lo que va a generar es otra ola de aumentos, otro descontrol inflacionario, lo cual echa por tierra todas esas proyecciones que hacen de que a mediados de año o ahora a principios del año que viene la inflación va a descender. Tira por tierra todo eso. Fíjese que cuando se abrió el cepo del dólar, se tuvo el dólar durante un tiempo a 16 pesos. Uh-huh. Liquidaron las exportaciones y lo bajaron a 13 pesos. Exactamente. Ahora en 13, 14 pesos, oscilando allí. Después decían que el dólar no debe ser controlado por el Estado, y ellos controlan absolutamente el dólar. Esto en todas falsedades, mentira, como decían a Lorenzo. Es una larga lista de mentiras, como decía Jaureche, de los del 55, ¿no? La falsedad de la crítica al intervencionismo estatal. Sí. Ellos también intervienen con el Estado. Recuerda usted que la dictadura estatizó la empresa de electricidad Ítalo, porque Martínez de O tenía acciones en la opositora, que era la Compañía Argentina de Electricidad, creo que era la CAE, ¿no? Exacto, y estatizó también Austral Líneas Aéreas, o nos olvidamos de eso. Digo, el Estado interviene siempre. La discusión, en realidad, es hacia quién... Claro. ¿Y a quién favorece esa intervención? En este momento están interviniendo con el Estado. Cuando Menem decide vender las empresas estatales, es una decisión desde el Estado que se toma. El Estado siempre interviene. Es falsa esa dicotomía que plantean los neoliberales de que el Estado debe ser neutro, de que el Estado no debe intervenir, que las fuerzas del mercado y que las fuerzas de la economía deben manejarse y graduarse. Es una falsedad. Ellos también intervienen con el Estado, y dentro de esa intervención lo que ocurre es que se favorecen determinadas políticas que generan grandes concentraciones de capital en manos de los sectores más poderosos de la economía argentina y también de las multinacionales. Entonces, como bien usted lo planteaba, Varela. Guillermo. Bueno, ¿usted es Guillermo también? Sí, Guillermo. Perdóneme. Bueno, como usted lo planteaba, Guillermo. No, había un jugador que se llama Guillermo. Bueno, como usted lo planteaba, la estatización de las empresas en ese momento en apuros para solucionar el problema a los capitales que detentaban esas empresas es un punto. Pero el otro punto, el más doloroso, el más embromado para el pueblo argentino, es la estatización de la deuda, que también fue una decisión desde el Estado, tomada desde el Ministerio de Economía y operativizada por Domingo Cavallo, ese nunca bien ponderado hijo de puta, que en ese momento era el director del Banco Central. Eso también fue una decisión estatal que nos puso encima a todos una mochila con el 40% de la deuda, que en ese momento eran casi 20 mil millones de dólares. No nos olvidemos, terminamos pagando nosotros esa deuda que se comprometieron los privados a tomar, y que en general no la utilizaron para desarrollar ningún tipo de emprendimiento industrial importante para la nación, y sí la terminaron llevando afuera para depositarla en las cuentas suizas. Finalmente, eso que ellos depositaron como consolidación de su capital, lo terminamos pagando todos. Entonces, todos nosotros le pagamos esa capitalización en ese momento a los grandes empresarios. No nos alcanzó el programa Fanesi para todo. Nos quedó pendiente las memorias del basural de Huerque. Tiene razón. Mapu. Nos queda pendiente la entrevista a los compañeros que están viajando a Jujuy, pero no tenemos problema de señal. No hay señal, es verdad. Vamos a ver si mañana... Una tarea del peronismo esa. No fue una tarea del peronismo. Mire, no, por nuestro laburo... En el puente de Avellaneda tuve la oportunidad de cruzarme, esta es una anécdota que viene al caso, de cruzarme con un ingeniero argentino que hacía muchos años que vivía en Alemania, que cuando pasa por el puente Avellaneda, por la parte metálica del puente, la que se elevaba y demás, ahí es la típica postal de La Boca, la Vuelta de Rocha, ¿no? El puente naranja, ¿no? Como le llaman. Me dice, bueno, este puente lo hizo mi empresa. La empresa donde yo trabajo en Alemania hace muchos años. Y lo hizo en el año, y si usted ve las placas de conmemoración, se empezó en el año 37, se terminó en el año 40, y se hizo porque el gobierno de entonces, el gobierno anterior a Perón, el gobierno que estamos hablando hoy, el derrocado en el 1943, el gobierno de Castillo, uh-huh. Que en realidad empieza con Ortiz y termina con Castillo, creo, o al revés, o viceversa, es el que tiene relaciones muy fluidas con el régimen nazi, que gobernaba desde 1933 Alemania, y se construye el puente en ese lapso de gobierno del gobierno nazi. Después, eso se trata de ocultar, se disfraza con lo que usted decía hoy bien de la Unión Democrática, del Luna Park y todo eso, y se trata de endilgar el nazismo al gobierno de Perón, ¿no? Eran los anteriores. O a la revolución surgiente en ese caso también, sí. En el 43. Y dijimos que había contradicciones dentro de ese grupo del 43, que había sectores nazis, había sectores pro-norteamericanos, pro-ingleses y sectores nacionalistas. Había todo tipo de sectores. Estaba conformado por algunos milicos que miraban con simpatía al eje. No era el caso de Perón, a todas luces, que desarrolló otro proyecto. Bueno, vamos a escuchar un tema musical bastante poco conocido. Esta vez cambiamos de idioma, y cambiamos de sexo. El que canta es un hombre...